vences ayer y hoy. La memoria del futuro. Te vences ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vences ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. ¿Cómo hacer para explicarle a ustedes lo que pasa a espaldas de nuestro pueblo mientras nos entretenemos con un montón de cosas que son importantes, pero que muchas de ellas no tienen la característica de importancia que deberían tener comparativamente a las que de verdad pasan sin que el gran pueblo argentino se entere? Cuando decimos que el gobierno tiene un plan de negocios, estamos estableciendo que la ociocracia en el poder no solamente ha creado condiciones para los propios integrantes del gabinete que siguen haciendo negocios empresarios, sino para los amigos privilegiados del presidente o del grupo gobernante. Les voy a contar una historia que está vinculado con cosas que no trascienden, pero que tienen un gran significativo, porque con su dinero, con el tarifazo, hacen después negocios de proyección mundial. A ver, en el año 2005 nació una empresa llamada Pampa Energía, para decirlo en castellano, Pampa Energy, donde uno de los dueños, Marcelo Mifflin, debe ser el que se benefició en tiempos del gobierno anterior, pero en este tiempo, como de los que más se benefició con los negocios de la suba de tarifas. ¿Por qué es esto? Porque esa empresa maneja la generación y el transporte de la electricidad, la principal de todas las que participa, y es la que más dinero se lleva recaudado con el golpe de Aranguren. Para ponerlo de vuelta, otra vez, y para que se entienda con claridad, cuando el ex CEO en Argentina de la Shell, una empresa inglesa holandesa que tiene en el mundo 93.000 empleados, dejó las funciones de ser el principal operador de los ingleses y los holandeses para constituirse en ministro de Energía y producir no solo la caída de la producción nacional de combustibles, sino la mayor compra al exterior para beneficiar a la Shell, se fueron generando paralelamente otros negocios por la descomposición de empresas y por la aparición de nuevos operadores en el mismo mercado. Para esto hay que ubicarse en que la empresa Shell tiene 600 estaciones de servicios en la Argentina que ya no le interesan, que se quieren quedar con los otros negocios, pero se quieren deshacer de la cadena de la boca de expendio. Este trabajo, para facilitarlo, pasa por una determinada cantidad de cosas. La primera de ellas es que otra empresa holandesa de origen y que participa también como la Shell de la opinión del próximo, del mismo gobierno del Reino de Holanda, donde Máxima Sorreyeta, la argentina, que es reina holandesa, tiene que opinar, aparece queriendo sacarse las estaciones de servicio de la Argentina y están buscando no perder el manejo de los holandeses de ese negocio. Aparece entonces en escena Marcelo Mildin, que da el primer paso para quedarse con los activos de Petrobras, después que Petrobras se desinfla en Brasil y vende entonces las estaciones de servicio en la Argentina y sus activos. 253 estaciones de servicios pasan aparentemente a Pampa de Energía, pero hasta ahí se descubre que Pampa Energía era una simple pantalla de una entidad mucho más importante que se llama Transfigura Group Limitada, una empresa holandesa, que en el mundo se maneja haciendo grandes negocios con la energía. Bien, vayan siguiendo la información y el análisis. A partir de allí, para no confundirnos, tenemos que pensar que solamente por 90 millones de dólares le transfirió las estaciones de servicio de Petrobras que había comprado Marcelo Mildin con Pampa Energía a este grupo holandés. Paralelamente, Cristóbal López y de Sousa estaban presos y aparece un señor Reisner, que es un hombre que anda en el negocio de las finanzas, y entonces con Oil Combustible lo desguaza, dice: a mí los medios de comunicación no me interesa, pero sí me interesa el negocio de la petrolera, que había comprado con la plata de todos los argentinos que no le tributó a la Dirección General Impositiva en ese momento, a la AFIP después, Cristóbal López. Con 8.000 millones de todos nosotros de impuestos, él compró y desarrolló sus negocios, que contaban, entre otras cosas, medios de comunicación. Pero lo más importante era Oil Combustible. Después de tires y afloje, y mientras se aparecieron cifras aparentemente de mucho dinero para que queden en libertad Cristóbal López y de Sousa, cosa que ahora un fiscal amenaza con otra vez hacerlos detener, en ese ínterin, Rosner recibe presiones del gobierno para que el grupo pase a esta empresa holandesa. Es decir, para que los holandeses se puedan quedar definitivamente con Oil Combustible. Allí entonces empieza a funcionar dos cosas paralelas. Primero, el juez que tiene el conflicto de Oil Combustible, que se llama Javier Constantino, que es el responsable del Juzgado Nacional Correccional y Comercial número 5, interviene la empresa y pone tres interventores. Y entonces, los interventores, cuando estaba por vencer en estos días, ayer, anteayer, el tiempo y se iba a ir a la quiebra, con 20.000 personas que trabajan, le sugieren al juez que no llame a la quiebra porque aparecen interesados en quedarse con Oil Combustible. Y entonces, cuando esto ocurre, Imael Rosner y Santiago de la Torre, que habían sido apartados como presidente y vice, pero que cumplieron un rol, un papel, un tiempo, es decir, de mantenerla abierta, mientras se negociaba, a ver quién aparecía, son corridos de Oil Combustible y aparecen los interventores: Carlos Bianchi, Francisco Arreza y Roger, los tres interventores, que le dicen al juez: provoquemos el salvataje, es decir, no hagamos que quiebre Oil Combustible. ¿Quién pide la quiebra? La AFIP. Porque dice que los 8.000 millones de Cristóbal López se fueron a 16.000, no sé cuánto, con los intereses. Y entonces, hay un juez que está pidiendo, y un fiscal, aparte del comercial que está operando sobre la quiebra, sino que está manejando los otros delitos, la parte penal, que están diciendo que tienen que volver a la cárcel los dos por evasión, pero además hay que procesar a Che Garay, porque Che Garay le dio, escuchen bien porque no se puede creer, 100 veces oportunidades para refinanciar y pagar lo que debían. 100 veces, por escrito, y nunca pagaron. Entonces, con eso, hay un juez que dice, tienen que ir a la cárcel. Y un juez comercial que dice, esperen, aparece un comprador. Y el comprador que está apareciendo es este grupo holandés, que entonces, mediante el trabajo que hizo de intermediario y de testaferro, Marcelo Milding, se quedaría con las estaciones de servicio, que ahora se van a llamar Puma, reemplazando a Petrobras, la marca Puma, y que sumarían una interesante cantidad de estaciones de servicio, pero serían virtualmente la oposición directa a YPF, comprando la Shell, haciendo que el accionista de la Shell y titular del Ministerio de Energía, que con los tarifazos permiten que aparezca dinero para efectuar estas operaciones, y por el otro lado, con la plata no tributada de Cristóbal López y compañía, arman un negocio que va a terminar de hundir a YPF, o por lo menos de hacerle una competencia activa a YPF. Todo esto pasa mientras nos entretienen con otras cosas. Y este negocio no va a ocurrir porque sí. Este negocio va a ocurrir porque el gobierno nacional se había comprometido, cuando Macri y Máximo Zorrilleta hablaron de hacer negocios en la Argentina, se había comprometido a que si la Shell se tenía que ir, le iban a facilitar las cosas de las estaciones de servicio, le iban a dar otros negocios. Obviamente que se lo dieron. Es el que nos está vendiendo el petróleo y el combustible que estamos comprando. ¿Y para qué vamos a andar entonces con la complicación de cargar combustible si tenemos el gran negocio mayorista? Pero para no perder la caja, entonces hay que hacer los deberes para que otra holandesa se quede con ese negocio. Simultáneamente, después que en la época de Menem se había desregulado y había estaciones de servicio de bandera blanca, o sea que sin marca podían vender combustible, simultáneamente todo eso va muriendo y entonces queda YPF, eso, la Shell que desaparecería y la Puma, donde Marcelo Milling pasa a tener acciones y los holandeses tienen un poquito menos del 50% del paquete accionario de la marca Puma. En esas maniobras, donde se deshacen de cosas y aparecen comprando otras, hay un gran lavado de dinero impositivo y una gran condonación para permitir, so pretexto de que una empresa no vaya a la quiebra, hacen un enjuague y cada uno de los argentinos decimos, bueno, menos mal, salvaron 20.000 puestos de trabajo, pero no sabemos que armaron una maniobra para el modelo de negocios que se propone de Balcarce 50. Miren, cuando María Estela Martínez de Perón hizo que las bocas de combustible de la Argentina fueran todas de YPF, le había sacado a la Shell y a la ESO las cajas, es decir, le había sacado el dinero fresco, y le había dejado lo más difícil, lo más caro, el cateo, es decir, la búsqueda de petróleo, y el trabajo de perforación. Ahí las petroleras empezaron a decir al gobierno hay que voltearlo, porque es un gobierno que nos está tocando los intereses, porque no nos deja manejar la casa. La caja estaba en manos de YPF, que era del Estado, y entonces todo el dinero que se usaba en la compra-venta de combustible quedaba en la Argentina y se usaba en la Argentina. De esta manera, cada vez que paguemos un litro de combustible, estará en manos que no son nuestras y nadie asegura que ese dinero no se evapore. Ahora, para poder Pampa Energía comprar Petrobras y ser de pantalla a la holandesa, necesitaba ganar dinero. ¿Y cómo lo ganó? Con el tarifazo que el ex jefe de la Shell, ahora ministro de Energía, permitió, y ellos, como generan electricidad y distribuyen electricidad, les sobró el dinero para poder comprar Petrobras, venderlo después por 90 millones de dólares, y ahora ser socios de esta holandesa bajo la marca Puma. Marcelo Mifflin, de la nada, va a quedarse con el manejo de la distribución de energía, de la generación de energía, de la distribución de combustible en la República Argentina. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, hubo un fútbol internacional por la Copa Libertadores. Quedó muy comprometido Boca Juniors para clasificarse. Racing regaló un partido que iba ganando hasta cuando faltaban 9 minutos. Con 10 jugadores, uno menos que jugó casi media hora el Vasco da Gama, hizo el único gol en la Copa Libertadores. Tiene 10 goles en contra y un solo gol a favor. Se lo hizo a Racing. Dejó escapar Racing 5 puntos de diferencia en la zona. Y una goleada estruendosa, aunque jugó Universidad de Chile en segundo tiempo con 2 jugadores menos, lo golearon 7-0. Toda esa información la tiene Enrique Kepa. Vamos a desmenuzar todos los resultados y cómo sigue en la Copa Libertadores. Muy bien, entonces, recordamos que en el día de ayer, Grupo D, se jugó un partido, el día anterior se había jugado el otro, el empate de Independiente Santa Fe y Flamengo 0-0. Ayer River le ganó a Emelec de Ecuador y se acomodó como líder del grupo, 2-1. Prato, que por fin hizo un gol como quería la gente de River, especialmente su técnico que tanto lo pidió, y el otro, del Piti Martínez, le dio la victoria ante el equipo ecuatoriano 2-1. Preciado fue el tanto convertido por el conjunto ecuatoriano. Lo dicho. Y casi le empatan en la última jugada, lo cual marca la irregularidad que tienen los equipos argentinos en este torneo, cosa que no le pasa a los brasileros, que están jugando bien, salvo en el caso de Vasco da Gama, que ha demostrado ser un equipo de menor valía. Ayer, justamente, Vasco da Gama y Racing igualaron 1-1. Lautaro Martínez le daba la victoria parcial y la clasificación al conjunto de Eduardo Coudet, igualó. Pero perdóname, vos sabés que le sacaba 5 puntos a los segundos. Sí. Pero además de sacarle 5 puntos a los segundos, estaban para golearlo. Claro. Era un partido para golearlo. Cuando se quedaron con 10 jugadores, se despertó Vasco da Gama y parecía que increíble. Parecía que el que tuviera 11 fueran ellos y 10 Racing. Yo no sé lo que le pasó. Bueno, que es un tema recurrente, por lo menos en los equipos del fútbol argentino, que cuando el adversario se queda con un hombre menos, es como que no saben qué hacer con el jugador de más. No se trabaja eso. Como bien decís vos, los brasileños no les importa nada y aprovechan para golearlo. No, claro, pero además no se trabaja ese aspecto táctico en el fútbol. Es decir, cuando un equipo tiene un jugador de más, no lo trabaja en la semana. Se trabajan tantas cosas, y eso que es fundamental, trabajar cuando el equipo adversario o el rival queda con un jugador menos, no se hace. Por eso pasa lo que pasa. Bueno, de todas maneras, Racing está primero en el grupo con 8 puntos, pero aquí hay que tener en cuenta esto. es la diferencia de gol que va a tener el Cruzeiro. Ayer le ganó 7-0 sí, a la Universidad de Chile. Pero vos decís que está clasificado. Ojo, Racing tiene que jugar con los dos segundos. Sí. Si los dos segundos le ganan a Racing, bueno, sí, también por gol, salvo los goles que le hagan, ¿no? Pero si no por gol de diferencia entraría. Está bien, Miguel, pero el próximo rival de Racing es la Universidad de Chile. No, está bien, pero suponete que pierda los dos partidos. Sí. Si los pierde ahí nomás, 1-2-0, entra por diferencia de gol también. Claro, seguro. De todas maneras... ¿Cuándo has clasificado? No, para mí sí. Tendría que ser una catástrofe. Hay que jugar los partidos. Mira, aunque Miguel hubiera sacado los 5 puntos de ventaja, matemáticamente no estaba clasificado. No, porque en juego había 6, llevaba 5. Uh-huh. Si pierde los dos partidos, se clasificaría según y conforme los marcadores de los otros clubes. Sí, es cierto, ¿no? Los chilenos quedaron muy averiados, ¿no? Uh-huh. ¿Me permite ser un poco más optimista que usted? Con la derrota, con la victoria ayer de Junior y la complicación en la clasificación de Boca, para mí, me parece que los equipos argentinos, el que se perfila como candidato a estar muy alto en la definición de la Copa Libertadores, es Racing. Para mí, digo que si con el resultado de ayer de Junior ante Alianza Lima, que complica la clasificación de Boca, yo en lo particular creo que Racing pasa a ser de los equipos argentinos el que va a estar más alto en la Copa Libertadores. Haceme acordar después del feriado, te mando la solicitud. Bueno, cómo no, sí, no hay ningún problema, Miguel. Completamos entonces la información, decíamos el grupo de Racing. Se jugaron los dos partidos ayer, Cruzeiro 7, Universidad de Chile 0, el equipo brasileño se recuperó porque estaba prácticamente eliminado de la Copa. Por el grupo C, gran victoria de Peñarol, le ganó al líder del grupo Libertad de Paraguay 2-0, se acomodó el equipo aurinegro en la tabla del grupo C y le complica ahora la situación Atlético Tucumán, que va a tener que ganar lo que resta del grupo para clasificar. Y el último partido, precisamente el que ha dejado muy descolocado a Boca y ha provocado sin duda una crisis muy grande en el equipo Xeneize, que está a punto de salir campeón, la victoria de Junior de Barranquilla ante Alianza Lima por 1-0, ahora el equipo colombiano es escolta del líder Palmeiras. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 23 minutos han pasado de la hora 6, 23 grados 4 la temperatura. Diego, amenaza a llover hace una semana, pero la verdad es que la humedad y el tiempo que tenemos no tiene nada que ver con el otoño. No, para nada, y además amenaza a llover, y son unas garbitas que joroban pero no mojan. La lluvia tampoco llega, y tampoco llega el frío. En 1857 se inauguraba el Teatro Colón en su antigua ubicación, que estaba en Plaza de Mayo, y en la apertura se estrenaba la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi. En lo que es ahora el Banco Nación. Claro. Ese edificio era el primer Teatro Colón. ¿Por qué tenemos? Bueno, un día como hoy, en 1979, los trabajadores independientes encabezados por el compañero Saúl Ubaldini le hacían la primera huelga a la dictadura militar. La Comisión de los 25, sector vinculado al peronismo combativo, es la que organiza esta manifestación de repudio a los militares y reclama legítimas reivindicaciones de los trabajadores, y a raíz de la misma caen presos sus principales dirigentes. Llegaron numerosas muestras de adhesión y solidaridad de los trabajadores de todo el mundo, y tras el golpe militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo del 76, los gremios fueron intervenidos y la decisión provocó un enfrentamiento interno en el sindicalismo. Así hubo un sector dialoguista, representado por la Comisión Nacional del Trabajo, y que integró la CGT Azopardo, conducida por el dirigente plástico Jorge Triaca, el telepostal Ramón Baldassini y el sindicalista del vidrio Jorge Luján, entre otros. Y también existió un sector intransigente que se opuso al régimen militar, en el que estuvo Saúl Ubaldini como aliado del grupo de los 25. Un sector del peronismo que también integraba Osvaldo Borda del Caucho, Roberto García de Taxistas y Roberto Digón del Tabaco, entre otros, que terminaron formando la CGT Brasil. Ubaldini organizó la primera huelga contra la dictadura militar el 27 de abril del 79, que concluyó con represión y cientos de dirigentes heridos y presos. Esta primera huelga contra el proceso militar, organizada desde la clandestinidad por el grupo de los 25, donde estaba Saúl Ubaldini por cerveceros, Digón por tabaco, Pérez por camioneros, Borda por caucho, José Rodríguez por los mecánicos, Hugo Curto por los metalúrgicos y García por los taxis. El gobierno había sancionado la ley 22.105 de asociaciones profesionales, con la que expresaba claramente sus intenciones para con el sindicalismo. La ley disolvía la CGT y prohibía el funcionamiento de cualquier otra institución similar. Entre otras medidas, se prohibían las actividades políticas de los sindicatos y se separaba las obras sociales de sus estructuras naturales. Además, limitaba el derecho de reunión. No se podían hacer asambleas o congresos sin autorización, y anunciada la huelga, los diarios del 24 de abril señalaban que habían detenido a la casi totalidad de los dirigentes del grupo de los 25. También se supo que los dirigentes ratificaron llevar adelante la medida, y la huelga se hace sentir con fuerza en las zonas industriales. La clase obrera argentina, los trabajadores, debieron resistir contra el proceso dictatorial que vino para desindustrializar la Argentina, y son los trabajadores quienes, a partir de la defensa de sus fuentes de trabajo, defendían la industria contra la política del capitalismo financiero. Una figura que se destacó nítidamente ese día fue la de Saúl Ubaldini. El cervecero irrumpió en el escenario y se convirtió rápidamente en el protagonista más visible de esta lenta recuperación del sindicalismo. Nuestro homenaje a los compañeros trabajadores de esa gesta patriótica, y el recuerdo al querido Saúl Ubaldini. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, en el Colón Viejo, frente a Plaza de Mayo, donde está hoy el Banco Nación, se escuchaba La Traviata. La Traviata se componía y se ponía en funcionamiento en el primer Teatro Colón que tuvo Buenos Aires, y estamos hablando de un día como hoy de 1857. La Traviata. Viviamo, viviamo negli echi carici che la bellezza infiora, e là fuggevo, fuggevo l'ora sinebria voluta. Viviamo nei dolci fremiti che suscita la morte, poiché quell'occhio alla cuore ogni possedeva. Viviamo, amore, amore fra i carici più caldi baci avrà. Thank you. destin così. Odio. Me imagino el Teatro Colón sin Pavarotti, como en este caso, en aquella época, ¿no? Lo que habrá sido, Diego. No, era un teatro. Verdi ganaba en fama en el mundo, que se escuchara La Traviata en el fundado Teatro Colón frente a la Plaza de Mayo. ¿Cómo lo habrá reaccionado la sociedad argentina, no? Era un teatro fantástico. La sociedad argentina de esa época era bastante melómana y le gustaba la ópera. Por eso se hizo este teatro con tanta importancia, que lo hizo el arquitecto Charles Henri Pellegrini y que, como vos bien decías, se inauguró con La Traviata, y es el edificio que hoy ocupa el Banco Nación, que se cerró el 13 de septiembre de 1888 cantando Otelo de Verdi, porque ya se estaba haciendo el nuevo Teatro Colón y este lo cerraban. Fue el primer edificio de la Argentina que tuvo luces de gas. Además, me imagino lo impactante que sería eso en la Plaza de Mayo, ¿no? No, el edificio es magnífico. Vos lo seguís viendo y es un edificio magnífico que ocupa toda una manzana. Y alimentaba al mercado de melómanos, porque había una gran llegada de extranjeros, de españoles y de italianos que gustaban de la ópera y de la zarzuela. Por lo tanto, este teatro resultó en perjuicio de salas menores como las de Mayo o la de la Zarzuela, que también hacían espectáculos, claro, de ópera y de zarzuela. 1857 se inauguraba el primer Colón en Buenos Aires. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Diego decía recién el homenaje y el recuerdo a los dirigentes sindicales que le hicieron el primer paro a la dictadura, la primera huelga, y vamos a escuchar a Saúl Ubaldini. ¿Dónde naciste, Saúl? Eso fue la pregunta con la que se inició la presentación de un Saúl Ubaldini que tenía la necesidad de expresarse, que tenía la necesidad de estar activo, constante y permanentemente. Y lo habían puesto porque era el representante de un sindicato chico. Y dijeron, bueno, para no discutir más, los grandes los ponemos a uno de un sindicato chico. Y a partir de ahí aparece. Hemos ido en Buenos Aires, en el Hospital Salaberry. Desgraciadamente ya no existe hoy. En mi querido barrio de Mataderos, un 29 de diciembre de 1936. Soy hijo único. Gracias a Dios, de mi madre todavía, no, mi padre falleció en el año 1984, y toda mi niñez y parte de mi juventud la hice en ese querido barrio, y después pasé a otro que ya me ganó el corazón, que fue Parque de los Patricios, lo cual compartía también con dos pasiones que tenía dentro del fútbol, uno Nueva Chicago y otro el Huracán de mis amores. Mi infancia, el mejor recuerdo que tengo, como en toda la trayectoria de mi vida, han sido mis amigos. Yo había tenido oportunidad de verla a Evita cuando se inauguró el barrio Los Perales, pero de lejos y a la distancia. Tener de cerca a lo que denominaba patrona de la justicia social, a ver tanta bondad que brotaba por su por, tanto cariño por quienes nos veía por primera vez quizás, era algo que me llegaba al corazón. También debo recordar que mis primeros juguetes los tuve gracias a ella. Y me recuerdo como si fuera hoy, un barco y un tren. No tuve que observar a los que tenían poder, que en ese momento lo podían adquirir, sino que todos, ese 6 de enero, nos levantamos con juguete. Yo siempre lo digo, nunca me voy a arrepentir. Soy peronista porque soy evitista. A la edad de 9 años ya trabajaba, y lógicamente después me fui acrecentando en la tarea. Comencé el secundario, trabajaba en una farmacia en Cacheuta, en Emilio Castro y Larrazábal, con un farmacéutico. el doctor Rubinstein, y a pesar de que estudiaba industrial y a la mañana hacíamos teoría y a la tarde práctica, luego de la salida de práctica nosotros íbamos a limpiar la farmacia, a preparar los pedidos, y él me seguía pagando el mismo sueldo, así que servía para solventar todos los gastos que tenía. La trayectoria sindical comienza desde muy joven. A partir de los 23 años, soy nombrado delegado de mi sección. Luego viene la problemática de la huelga del 59, donde quedo cesante. Gracias a mi padre. Después, posterior, fue cesanteado por la huelga también y tuvo que jubilarse en la época que yo estaba en el servicio militar. Nosotros en el servicio militar, por convenio, habíamos tenido el medio sueldo. Con eso se pagaba la casa que se había comprado de los créditos que se daban en aquel entonces. Y por otro lado también subsistía mi familia. Así que vivía con el sueldo que me pagaba Marina, que en aquel tiempo eran 200 pesos. Y luego, posterior, entré a la Compañía Argentina de Levadura. Y desde ahí, hasta este momento, tengo mi actividad en cervecero. La trayectoria fue magnífica. No por lo que hizo uno, sino por lo que hicieron mis compañeros. Para mí, esto ha sido mi campaña en el exterior. Bueno, escuchar a Saulo Baldini contando, Diego, prácticamente su vida rápidamente, ¿no? Sí, una pena que se haya ido tan joven, Saúl. Un tipo bárbaro que venía a buscarme al estudio que teníamos en la calle Paraná para almorzar y venía solo desde el Congreso, en ese momento era diputado, caminando por Callao, agarraba Corrientes hasta Paraná y Corrientes y venía a almorzar con nosotros. Y un día escucho a unos muchachos que arreglaban ascensores que estaban comiendo en otra mesa que decían: ¿viste qué parecido es a Saúl Ubaldini el que está comiendo con los muchachos del estudio? Y era Saúl. Andaba solo por la calle y nadie lo reconocía. Pues sabés que, haciéndole una nota a la CGT, charlando una nota larga, de golpe me hace seña que pare el grabador. Y me dice: ¿sabés qué pasa? Yo no tuve la suerte tuya. Y yo me quedé mirando, no entendía lo que me decía. Digo: no entiendo, Saúl. Sí, dice, hace un rato que estamos hablando de Perón, pero yo no lo conocí. Y me quedó tan grabado eso. ¿No lo conociste? No, nunca pude estar con él, nunca pude hablar con él, nunca se me dio la oportunidad. Y me impactó a tal punto que después, cuando volví a encender el grabador, lo dejé hablar a él y casi no le preguntaba porque me daba vuelta en la cabeza. Un hecho que era normal, porque no todo el mundo conocía a Perón, pero que aceptar, digamos, que ese luchador que tanto había defendido su causa y su idea nunca había tenido 5 minutos con Perón, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Sí. Era un tipo bárbaro, muy sencillo. Hace muy poco, en una cena que le hicieron un homenaje, estuve con la mujer, que hacía mucho que no la veía, y con el hijo de Saúl. Y la gente arrancó con un canto que después quisieron trasladarlos a otros, pero aquello de Saúl, querido, el pueblo está contigo, que se mantenía casi como un grito de guerra, ¿no? Sí, totalmente. Saúl, querido, se te extraña, hermano del alma. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Gran clásico del fútbol cuyano. Vamos a la información de lo que pasará hoy con el fútbol de primera. Cómo no, Miguel, tenemos dos partidos. Más temprano, los dos descendidos. A las 19 en San Martín juegan Chacarita Temperley. Arbitraje de Maximiliano Ramírez, que debuta en Primera División. El equipo de Sebastián Pena con Pedro Fernández, Nahuel Menéndez, Red Rosso y Lazarte, Juan Ignacio Álvarez, Joaquín Ibáñez, Bismara e Invert, Mauro Rodríguez y Elías Alderete. Los 11 de Gastón Esmerado, Temperley, de Bortoli, Sosa, Bollino, de Martini y Pinto, Di Lorenzo, Villasanti, Salina, Osuna, Delgado y Santiago Giordana. El otro encuentro de vital importancia para la definición del campeonato, porque le puede de obtener un resultado negativo, le deja Godoy Cruz el campo fértil a Boca para celebrar un nuevo título. Van a jugar a las 21:15 en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Dirige Germán Delfino, Godoy Cruz con Burián, Abecassi, Viera, Cardona y Angileri, Ángel González Andrada, Jalil Elías y Guillermo Fernández, Victorio Ramis y el morro Santiago García, lo dirige técnicamente Diego Dabove. Por San Martín de San Juan, Ardente, Prosperi, Escudero, Vega y Olivera, Álvaro y Fernández, Marco Gelaber, Matías Fisore y Claudio Mosca, Gabriel Carabajal y la sensación del campeonato, Claudio Spinelli, dirigidos técnicamente por Walter Coyete. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Es la hora 6:41 minutos. Quiero hacer un comentario de lo que ha ocurrido en Buenos Aires, en la residencia del embajador inglés, donde concurrieron reconocidas personas a festejar el cumpleaños de la reina. Ustedes saben que el Día Nacional de los Ingleses se festeja cuando se cumplen, el día que se cumple año, la reina Isabel. Lo cierto es que el Día Nacional Británico hizo que el embajador de los piratas en Buenos Aires, Mark Ken, invitara a distintas personalidades. Allí, donde estaban, por ejemplo, el embajador Octavio Bordón, representante argentino en Chile, Diego Aguilar, ex embajador de Menem en Estados Unidos, actual embajador de Macri en China, por nombrar algunos, ¿no?, de los conocidos, Bulgaroni, donde estaba el encargado de negocios de la embajada yanqui, y donde apareció y lo hizo subir Burruchaga, el ex jugador de fútbol de la selección argentina, donde el embajador, para evitar hablar de los conflictos que tenemos con ellos, de la usurpación que hacen del territorio patrio, de los 3.000 marinas que tienen allí, etcétera, etcétera, pasó a ser un partenariado gracioso y pasó los goles del Mundial donde Argentina se clasificó como la máxima expresión, el gol con la mano a los ingleses, el mejor gol de la historia de Maradona, el de Burruchaga y demás. Y ahí Burruchaga es presentado, antes de dar los goles, haciéndose una especie de comicidad por parte del embajador, y diciendo: lo conocí en la embajada argentina en Londres, porque la hija de Burruchaga vive en Londres. Todo esto con una cantidad enorme de argentinos que festejaban la ocurrencia del representante de quienes tienen ocupado el territorio argentino, ocurrió en vísperas del aniversario de hoy, 27 de abril, cuando en 1933 se firma el llamado Pacto Roca-Rusimán entre nuestro país y los ingleses, por el que Inglaterra se compromete a comprar carne argentina a cambio de la protección a empresas británicas en el país. Una canallada absoluta. Se llevaban la carne y encima pedían la protección para los que nos robaban en los puertos. Ese tratado de Roca-Rusimán, que nos dejó atado al endeudamiento y que tiró para el piso la soberanía nacional, hoy tiene su aniversario. El embajador inglés no quiso hablar de las cosas que nos separan, habló de las cosas que nos unen. Y como estaba también Ayud, el representante de los derechos humanos, habló de la gran tarea humanitaria, del reconocimiento que se hizo de individualizar los cadáveres de los patriotas caídos en Malvinas, disfrazando la agresión a territorio patrio sin que nadie de los que estaba allí reaccionara en absoluto. Pero no fue lo único que pasó ayer. No, no. Quizá en homenaje a este pacto Roca-Rusimán, ¿no? La Fundación Libertad, organizada por dirigentes empresarios vinculados a la masonería, hizo que estuvieran presentes varios y notarios y notables personajes, medio gabinete. De hecho, estaba el presidente de la Nación y el presidente de Chile, pero llamó poderosamente la atención la presencia de alguien que cuando habla critica la posición liberal y se expresa en contra de los imperios y deja escuchar su voz como representante de los derechos humanos en el Senado. Y va de suyo que a veces estas cosas nos sorprenden en serio, ¿no? Porque escuchar que Alicia Argumedo estaba allí representando un pensamiento, según ella, tan distinto a los que se nucleaban, nos hace pensar que también hay mujeres en la masonería. Digo que a lo mejor tendrá algo que ver. La Fundación Libertad fue homenajeada en las páginas de Infobae con varias fotografías. No hay que extrañar, en esas páginas sostienen que el submarino argentino estaba espiando para el concepto de Infobae, aunque hubiese estado en territorio de Malvinas, nunca hubiera estado espiando, porque está en territorio argentino. Por eso, nos pasan estas cosas en simultáneo con el plan de negocios del gobierno, y es muy difícil, demasiado difícil, encontrar un faro ante tanta oscuridad. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Hoy conmemoramos el Día del Diseño Gráfico. El Día Mundial del Diseño se celebra el 27 de abril por iniciativa del Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico y la Organización de Naciones Unidas. La asociación fue fundada en el año 1963. Perdóname, me tengo que corregir porque dije Argumedo, no sé por qué la metí, pobre mujer. Norma Morandini, quise decir eso. La metí Argumedo en una cosa que no hizo, pido disculpas. Me cruzó en la cabeza. Estamos hablando de Norma Morandini, que estuvo ayer en la Fundación Libertad, acompañado, como decíamos, de Bordón, de Gelar y demás, que no solo estuvieron en la Embajada Inglesa, sino también estuvieron en la Fundación Libertad. Perdóname. No, no es nada. Bueno, esta asociación, la del diseño gráfico, se fundó en 1963 en la ciudad de Londres y según el máximo ente del diseño industrial del mundo, el diseño industrial tiene su propio día, el 29 de junio. Pero en Argentina, el 24 de octubre de 1966, en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, una alumna de la carrera de diseño industrial, Aide Strimater, rendía una materia y era el primer alumno que aprobaba por completo todo ese cuarto año. Y por tal, en función del establecido por plan de estudio de esa época, obtenía un título intermedio de carrera, el de diseñador. Y recién el 23 de agosto de 1918 se recibían los primeros egresados con el título de diseñador industrial, las señoritas Marta Pacera y Raquel Perales en la Universidad Nacional de Cuyo. En el 75, los directores de las carreras de diseño de Mendoza y de la ciudad de La Plata, profesor Mario de Ailes y el diseñador industrial Ricardo de Negre, respectivamente, institucionalizaron el 24 de octubre como el Día del Diseñador en la Argentina. Recordemos que por esa época estas eran las dos únicas instituciones que impartían la enseñanza del diseño en la Argentina. Hoy se conmemora mundialmente el Día del Diseño. Muchas felicidades a los que ejercen esta creativa profesión que realmente es un arte. Bueno, pido disculpas a la señora Argumedo una vez más de confundirla con Norma Morandini. No sé por qué se me cruzó ella, pero cuando dije derechos humanos me di cuenta que en el Senado es Norma Morandini que representa eso. Así que Norma Morandini, efectivamente, que además hace los discursos en contra de lo que aparentemente representa la Fundación Libertad, y sin embargo estuvo allí. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buen día, Derrensis, José de Ituzaingó. Quería hacerle una pregunta a usted, si la puede contestar. Cuando usted tiene todas esas grabaciones de entrevistado, ¿le dice lo voy a grabar o...? ¿Cómo? Cuando usted tiene todas estas grabaciones interesantes, ¿no es cierto?, como periodista, al entrevistado, ¿le pregunta, señor, lo voy a grabar, puedo? Sí, claro. ¿Eh? Siempre, cuando uno hace un reportaje, claro, ¿qué periodista claro, vamos a grabar? Por eso le digo, yo, algún periodista le preguntó ayer, y me dejaron picando. ¿Cómo? Algún periodista le preguntó ayer al señor Diego Velar, que es de la vida de su hermano, que quebró al Banco del Oeste y dejó a 1.500 personas en la calle. Es que me parece que ayer ahí... había nada más que periodista de Infobae y no sé si había algún otro más. Comprendo, porque todavía lo tratamos como un señor. El hermanito sabía lo que hacía el otro hermanito, que no sé qué, que es cómplice, ¿no es cierto? Entonces no lo premiamos dándole embajada. ¿Puedo hacer una pregunta del fútbol, señor de Renzi? Dígame. Todavía no me entra en la cabeza, usted dirá, pero mire de qué se acuerda. Cuando terminó el partido de Boca y River, que River le gana 2-0 a Boca después de tanto tiempo, porque Boca le lleva 5 o 6 partidos, el señor presidente quisiera hacer pajarito yo para saber qué le... No hay manera de justificarlo. ¿Qué le dijo? A ver, se para frente a los jugadores... Pero que el presidente de Boca. Sí, se para frente a los jugadores, el director técnico haciendo un papel triste porque está mirando lo que está diciendo el otro, que parecería que fuera él. ¿Qué le dijo? A ver, Pavón, ¿usted por qué erró el gol? Hay que correr un poquito más, esto es Boca. Esa es una manera, porque es otra cosa, no hay manera de decirle a los jugadores. ¿Qué quisieron perder a propósito de los jugadores? Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Qué quieres? Buen día. Habla Guillermo, hincha Racing. Ayer hubo una represión contra el público de Racing que fue a Brasil, que no es la primera vez, se había pasado por la Sudamericana con el Corinthians, y vi que entre los barras estaban los de la Guardia Imperial. No digo que se hayan portado mal, digo que estaban allí. ¿Se pagaron solo el viaje? Mire, deben haber hecho rifas, deben haber vendido tortas, deben haber hecho una kermés. O sea, yo calculo que... O sea, juntaron dinero. Sí. Calculo que sí. Mire, en el este, el oeste, en el norte y en el sur, siempre presente la barra del Racing Club. Bueno. No era así, pero no importa. Antes era en el este y el oeste brilla lo blanco y celeste del glorioso Racing Club. Pero que la gloria se va perdiendo, ¿no? Pero qué va a hacer, escúcheme, yo lamentablemente no lo vi el partido gracias a que no tenemos ya fútbol para todos. Mi querido, esto es así de fácil, dentro de poco no se va a poder ver nada que no sea pago, porque ahora salen los impuestos también para Mifflin, para Mifflin, para todas las cosas de películas y demás, así que dentro de poco va a ser absolutamente toda paga la televisión. Una cosa importante, muy pues de buena... Hecho, de hecho es paga, porque uno tiene que tener cable, los canales de aire son 4, ¿no? Sí, muy buenas las crónicas de este hombre Néstor Centra. De paso, bueno, sería bueno si Néstor Centra nos cuenta cómo va a ser el tema, bueno, obviamente no, por ahí es muy pronto ahora, pero cómo va a ser el tema de los de la transmisión del Mundial. Esto es muy fácil, hay que comprar los derechos, y los derechos se compran y se pagan según la cantidad de habitantes. Es decir, Uruguay paga menos que Argentina, Brasil paga más que Argentina, pero no los pueden comprar las radios, los compran los canales de televisión y a su vez ellos le venden o revenden a la radio. Bueno, otro tema y ya no lo molesto más. Hay un... En Mendoza quieren hacer lo mismo... que en San Juan, el tema del fracking, en Mendoza donde hay agua cristalina y alimentos, así que, y parece ser de que lo empiezan a hacer ahora en el cuando está el Mundial. Creo que han firmado el gobierno un convenio para que, bueno, que empresas que hacen fracking empiecen ahí, o sea que ahí van a tener un problema bastante serio. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Hola. Hable. Sí, Daniel de Temperley habla. Mira, compañero, me gustaría aceptar el desafío de la hija del compañero de Núñez. que dijo el otro día, de que hablamos y no, y escribimos y no resolvemos. Me gustaría conectarme con el compañero de Núñez. Bien, ¿hola? Es una decisión de ustedes dos. O sea que yo bueno, no, pero no puedo, no, ¿cómo no, nos conectamos? No, yo no puedo dar teléfonos al aire, ni mucho menos, pero escriban cualquiera de los dos al correo nuestro y nosotros nos conectamos. Bueno, te agradezco, gracias, muy amable. ¿Quién está? Le mando un abrazo al compañero. Le voy a poner mi teléfono en la... ¿Quién es? Víctor de Núñez, perdóneme. Miguel, yo llamé a propósito hoy, usted me va a cortar porque empieza el noticiero y a mí me encanta, hoy me tiene que cortar. ¿Sabe por qué? Porque mira, hay una canción que a veces pasa Diego, hablar por hablar, dice la canción. Yo me siento hoy que ni tengo tema para hablar, ¿sabe por qué? Escuché su editorial, sabe que lo escucho hasta las comas. Cuando uno va a un entierro, dice, se suele decir, no somos nada. Si uno suma los datos de los últimos editoriales, llega a la conclusión que el país está en manos de sepultureros. Se da cuenta que hoy no ando con buen ánimo. Sepultureros que son los únicos dueños de una gran pompa fúnebre. Tomaron al país como un gran supermercado, en donde cada uno de nosotros es una cajita que se vende en liquidación al 2x1. Ayer me dejó pensando, no quiero ser más un francotirador, quiero ser orgánico, Miguel. Le voy a pasar el teléfono al gran amigo, no sé, aunque sea nos reunimos dos en un café, a ver qué se puede hacer, porque esto es... ¡Ay, mamita mía! ¡Qué angustia! Y encima, menos mal que aclaró lo de Argumedo, Miguel. Me sentí tan mal. No, yo, claro, cuando lo claro, dije... Claro, me sentí, dije, no entiendo, me cambié... Yo cuando lo dije... y repetí que era la responsable de derechos humanos y dije, algo no me funciona. La pobre Argumedo. Por eso le pedí tres veces disculpas. Miguel, gracias por todo y buen fin de semana. Un abrazo. Adiós. ¿Quién es? Señor de Rensis. Señor. Ah, buenos días. Germán de Montegrande le habla. No, era referente al corte que ustedes sufrieron ayer. Vio que apareció una radio evangélica abajo. Cuando ustedes cortan la plata transmisora. Apareció, sí. No, le explico. Esa es radio clásica de Uruguay, la vieja radio Sodre, que ahora está tan mal económicamente la situación de las radios como nosotros, que lo que están haciendo es vender espacios. Yo lo primero que hice cuando se corta la emisión de ustedes es meterme en el sitio web de ellos, una radio online, AM650, y ahí estaba el pastor. O sea que es la vieja radio Sodre del servicio radiofónico estatal. O sea que es la Radio Nacional de Uruguay. Radio Nacional de Montevideo, correcto. Que sale justamente y por días de propagación, como hay mucha humedad y plafón bajo, se escuchaba muy bien. Ahora como ustedes aparecieron con la portadora de vuelta, por supuesto que desapareció, ¿no? O sea que ahora a nosotros nos queda la posibilidad de que si se le corta a Sodre, salgamos nosotros hablando de Mujica. Y ustedes entran muy bien en Montevideo. No, pero por eso digo que nosotros salgamos hablando de Mujica. Del PP. O sea que el pastor se metió en esa radio. Seguramente. Así que quédese tranquilo, no hay interferencia. Hay radios por todos lados. Pero... ¿Sabe qué aniversario es hoy? Y hoy es el día del Código Morse. No, pero además de que tenga que ver con los uruguayos, si no me falla la memoria, sí. Pero me parece que... un día como hoy, y lo quiero chequear, de 1989 moría Raúl Sendic, el fundador de los Tupamaros. Claro. Lo saludo. No, antes que se me vaya, mire, está bien hoy, un día como hoy, pero el año 1810, Beethoven hacía nada más y nada menos que para Elisa. ¿Qué le parece? Es cierto ¿Mm? Eso. Y el día del Código Morse también es hoy. Chao, señor. Un fuerte abrazo, buen fin de semana. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Sí, efectivamente, en 1989, no me falló la memoria, moría Raúl Sendic, el fundador de los dirigentes de los Tupamaros. El hijo estuvo siendo funcionario de Mujica y tuvo un escándalo por la administración en el Uruguay. En hora 7 en el territorio argentino, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. En el territorio argentino, en la ciudad de Buenos Aires, cielo nublado a parcialmente nublado, tiempo de mejorando, con posibles chaparrones y tormentas aisladas. En la tarde-noche de hoy encontraremos otra vez posibilidades de chaparrones y tormentas. La máxima se estima en 29 grados, a las 7 y 1 minuto tenemos 23 grados 4. Pronóstico extendido, mañana sábado, nubosidad variable, tiempo inestable con probabilidad de precipitaciones. Vientos moderados del sudoeste, rotando al este. 23 de máxima, 18 de mínima para mañana. El domingo, 18 de mínima, máxima 22. El cielo nublado, el tiempo inestable y otra vez puede llover el domingo. El tío de un menor de 17 años denunció que en Talar del Pacheco se había guarecido el pibe que asesinó al canillista en 3 de febrero. Cuando apareció la policía en el operativo, el chico delante de sus parientes confesó que lo había matado. Una vez más, un menor aparece asesinando en un país donde hay que revisar muchas cosas, pero entre ellas la condición social de los que viven en esa situación prácticamente de abandono. La camioneta robada apareció en Fuerte Apache y de allí se orientó la pesquisa hacia que en el lugar de Ciudadela se habían guarecido los autores del asesinato. Ayer los vecinos se movilizaron porque a 15 cuadras de diferencia, en 3 de febrero, donde gobierna el periodista Valenzuela como intendente del PRO, pedían que apareciera el intendente y diera la cara. Es decir, la sociedad le reclama a los intendentes, pero la verdad que la seguridad sigue siendo provincial y dan alguna alternancia a los intendentes, pero es responsabilidad del gobierno provincial y en todo caso también del gobierno nacional. 3 minutos pasan de la hora 7, 23 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la página deportiva. Así continúa la fecha 25, primera división, con dos partidos mañana, 13:05, en el José Amalfitani, Vélez recibe a Banfield, y en Florencio Varela, Defensa y Justicia, Rosario Central. 15:30, Newell's Old Boys en Rosario enfrenta a Independiente. A las 17:45, Lanús será rival de Argentinos Juniors como local, y a las 20, Huracán, que busca afianzarse como uno de los equipos que va a jugar la Copa Libertadores el año próximo, recibe la visita del Atlético Tucumán. El domingo a las 11 de la mañana en La Plata, Gimnasia Boca. A las 13:05 en Paraná, Patronato San Lorenzo. 15:30 en Córdoba, Belgrano Colón de Santa Fe. Y a las 20 en Avellaneda, en el Presidente Perón, Racing Arsenal. El lunes se completa la jornada 25 a las 19 con el encuentro entre Unión y Talleres de Córdoba, y a las 21:05 en Bahía Blanca, Olimpo enfrentando a Tigre. Ayer continúa la disputa de la Liga Nacional de Básquetbol y Boca consiguió un importante triunfo como local en la Bombonerita por 75-72 ante Comunicaciones de Mercedes, y de esta manera no solo se olvidó de jugar los playoffs por no descender, sino que además tiene chances de clasificar entre quienes van a disputar por quedarse con el título en la temporada 2018. El otro encuentro que se disputó en el día de ayer, Atenas de Córdoba le ganó como visitante a Salta Basket por 99-88. En el día de hoy continúa la disputa de la Liga Nacional de Básquetbol con un partido a las 21 en Bahía Blanca. Weber Bahía recibe a la Unión de Formosa. Dirigen Fabricio Vito, Enrique Cáceres, Javier Mendoza y Miguel Firpo. Y en boxeo esta noche, una de las promesas del pugilismo nacional, el bonaerense Gabriel "El Pitbull" Ledesma, defenderá su título latino welter de la Organización Mundial de Boxeo ante el invicto y también joven promesa bonaerense Luis Verón en el combate central de una velada que se va a llevar a cabo esta noche en el Club Esportivo Barracas de esta capital, televisada en directo a partir de las 22 por Teis Sport. En 1956, un día como hoy, la revolución fusiladora de Rojas y Aramburu anulaba la Constitución de 1949 y reimplantaba la liberal de 1853 por un decreto de Pedro Eugenio Aramburu. La caída de la Constitución del 49 nunca fue revisada ni sostenida por el peronismo, que además claudicó en el Pacto de Olivos cuando luego de la reforma del 94 la mayoría peronista ni siquiera la mencionó. Es la hora 7-6 minutos en Puerto Argentino, capital de las irredentas Malvinas, donde se festejó ayer el cumpleaños de la reina. 3.000 marinos armados y submarinos atómicos están esperando el pronóstico del tiempo, con cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos fuertes del sector este para los kelper y los ingleses usurpadores, con los chilenos que viven allí felices. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, cielo nublado, probabilidad baja de bancos de niebla, temperatura actual 11 grados bajo cero, la máxima será de 3 bajo cero. En la base Esperanza, el cielo está despejado y parcialmente nublado, la temperatura actual es de 9 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. Base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, 2 bajo cero la actual, 1 sobre cero la máxima. Se presenta con vientos regulares a fuerte del noroeste con ráfagas y visibilidad buena la mañana en la base Carlini. Base San Martín, cielo nublado, probabilidad alta de nevadas y neblinas, temperatura actual 5 grados bajo cero, la máxima será de 1 grado bajo cero. Base Orcadas, mañana con cielo nublado, probabilidad alta de chaparrones de nieve, la temperatura actual 5 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. Va a ser el grano 2 para los patriotas que hacen de la Argentina no americana su presencia patria en el territorio blanco. Base Belgrano, reiteramos, 2, con cielo despejado, parcialmente nublado, 21 grados bajo cero, la actual temperatura y la máxima llegará a 14 grados bajo cero. El juez Bonadío devinculó al titular de los espías, Gustavo Arribas, y denunció a dos fiscales. Apuntó contra Federico Delgado y Sergio Rodríguez por abuso de autoridad y pidió la captura internacional de Leonardo Merelles. El juez federal Claudio Bonadío dispuso ayer la captura nacional e internacional del arrepentido del Lavallato, Leonardo Merelles, y solicitó a Brasil la extradición ante la denuncia por falso testimonio que hizo en contra del titular de los espías de la Argentina. El prestamista operaba para la constructora brasileña Odebrecht, investigada por el pago de sobornos millonarios para acceder a la obra pública en la Argentina y otros países a través de intermediarios. Merelles había declarado en la Fiscalía Argentina que realizaba 14 transferencias bancarias desde un banco de Hong Kong a una cuenta a nombre de Rivas por un monto total de 850 mil dólares en concepto de acuerdo de sobornos para conseguir la obra de soterramiento del Sarmiento. En aquel tiempo, el funcionario a cargo de los espías del país aseguró que había recibido solamente depósitos de 70 mil dólares por parte de Merelles y que fue como parte del pago de la venta de muebles que tenía en su casa de San Pablo, donde vivió y trabajó desde 2007 al 2013. Gustavo Arribas fue denunciado por Diego, cuando era dirigente de Boca, de haber sido el intermediario que transfirió al Apache al equipo de Brasil del Corinthians, pero que se quedaron con el 15% que compartieron con Macri. Y en aquel momento Roberto Digón lo denunció públicamente al entonces presidente de Boca y hoy de la Nación de haberse quedado con lo que le correspondía al jugador de Boca. Es la hora 7:10 minutos desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Miguel, ¿me vas a hablar de Roca Runciman? Mirá, sí, podemos hablar del pacto Roca Runciman, pero vos fijate lo siguiente, yo te escuchaba hace un rato hablar de este famoso pacto firmado en realidad el 1 de mayo de 1933, pero que en estos días no cabe la menor duda que se estaba gestando. Ahora vamos a hacer referencia a eso, pero antes vale la pena recordar que no ha cambiado nada absolutamente a través de la historia, la situación y las relaciones comerciales entre Argentina, Inglaterra y los países dominantes. Vos fijate que estamos hablando que en 1933 se firma ese vergonzoso y famoso pacto Roca-Runciman. Previamente, ya en 1825, se había firmado un pacto de navegación, amistad y navegación que sigue vigente, comercio con la Gran Bretaña. Pero fíjate que un día como hoy, 27 de abril de 1956, con la firma de Aramburo, Rojas, Osorio, Adana, Abuso, Podestá, Costa, Hartung, Krause, Martínez, Alison García, Llamazares, Blanco, Alzogaray, Bonet, Migone, Mendiondo, Mercier, Deloro Maine y Gardúa, Landaburu, se firmaba una proclama y se hacía pública declarando vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853 y exclusión de la de 1949. En el artículo segundo decía que el gobierno provisional de la nación ajustará su acción a la Constitución que se declara vigente en el artículo primero, en tanto y en cuanto no se oponga a los fines de esa revolución. Decláranse vigentes las constituciones provinciales anteriores al régimen de puesto, esto lo dice el artículo tercero. Y en el cuarto dice, déjanse sin efecto las constituciones sancionadas para las provincias de Chaco, La Pampa y Misiones. Nunca fueron sancionados, a pesar de que hubo gobiernos atrás que cantaban la marcha. Vos fijate cómo se van concatenando y cada tantos años ocurren este tipo. Ahora, ¿qué importancia tiene que se haya derogado la Constitución de 1949 y se haya repuesto la de 1853, absolutamente liberal, que la del 49 tenía artículos fundamentales, como el 38, que hablaba sobre la función privada, es decir, la función social de la propiedad del capital en la actividad económica, el 39, que hablaba de la propiedad imprescriptible, inalienable del Estado Nacional, de las riquezas que se encontraban bajo la tierra. Es decir, cada tanto aparece algún gobierno y se ocupa de estos enjuagues políticos y, bueno, no cabe la menor duda que este pacto del que vos hablabas hace un ratito, Roca-Runciman, fue una de los otros baldones que firmó la Argentina. Pero no es solo la Argentina. Vos sabés que un día como hoy también, pero de 1855, el Paraguay firmaba un pacto de no agresión con Brasil y resulta de que pocos años después, el mismo Brasil, aliado con Argentina, la Argentina de Mitre y después de Sarmiento, y la banda oriental o el Uruguay, atacaban a esta República Soberana del Paraguay. Vos sabés que todo esto viene concatenado en la historia. Y fíjate otra cosita, porque esto vale la pena recordarlo. Vos sabés que en el proceso que hubo en la Argentina a finales de la década de los años 70 y 80, en el que, bueno, después de haber derrocado a María Estela Martínez de Perón, se sucedieron gobiernos militares, hay que recordar que entre 1979 y 1981 se le entregó a la sociedad rural la Secretaría de Ganadería. ¿Y quién era el secretario de Ganadería de la Argentina en ese momento? Nada más y nada menos que Jorge Zorraquieta, el padre de Máxima, quien previamente ya había sido designado interventor militar en la Junta Nacional de Granos. Ahora, qué casualidad, ¿no? Su hija es reina de Holanda, y Holanda es la dueña de la Shell, y la Shell es anglo-holandesa, una empresa que viene trabajando ya hace muchísimos años en Argentina. Trabajando es una manera de decir, viene llevándose el ahorro de los argentinos, que es completamente diferente. Solamente en el gobierno de Isabel, parece mentira, ¿no? Cuando uno lo cuenta, la gente no lo puede creer, las estaciones de servicio, que es la caja donde se recauda la cantidad de impuestos y se vende y se vendía el combustible argentino, pasó a manos exclusivamente de la bandera de YPF, que en ese momento era nacional. Es hasta vergonzoso. Uno siente sonrojarse, pensar que hay argentinos, porque se dicen argentinos, si no todo este gabinete que tenemos actualmente vigente, que lo afirma permanentemente, pero actúan como si fueran lo que son realmente, extranjeros. Son hombres que están no tienen nación, no tienen patria, no son argentinos. Ellos son internacionales y están defendiendo los intereses de esas grandes multinacionales y entregando el patrimonio nacional de la misma manera que Julito Argentino Roca, el hijo del presidente Roca, entregaba el patrimonio nacional. Vos fíjate que no es obra de la casualidad y lo tenemos en Buenos Aires. Vos sabés que está la calle Monroe, que venimos peleando para que se le ponga el nombre de Juan Manuel de Rosas, que le fue impuesto allá en el año 74, junto con el de Calabrini Ortiz, a Canning. Y cuando vinieron, lo primero que hicieron fue reponerle, cuando vino el golpe militar, reponerle el nombre de Monroe a esa calle, y nunca más se le pudo restaurar el nombre que la democracia le había puesto Juan Manuel de Rosas. Monroe tenía lo que todo el mundo cree que dijo él, América para los americanos. En realidad, esa frase fue dicha por John Quincy Adams, que era ministro de Monroe, que era el presidente. Adams fue secretario de Estado y durante ese periodo en el que trabajaban, redactaron esta famosa doctrina Monroe, que hablaba de América para los americanos. Pero cuando uno habla con un yanqui, los únicos americanos son ellos. Los demás somos sudacas, somos cualquier cosa menos americanos. A pesar de que, mal les pese, somos tanto o más americanos que ellos. Y bueno, así seguimos rindiéndoles homenaje, pleitesía, cuidado que se van a enojar los yanquis, cuidado que se van a enojar los ingleses. Y por eso en la Fundación Libertad, el cumpleaños de la reina, todo eso se festejó en Buenos Aires, ¿no? Vos sabés que, hablando de cómo, cuál es el pensamiento de ellos, William Howard Taft, que fue el presidente número 27 de Estados Unidos, declaró: no está distante el día en que tres estrellas y tres franjas en tres puntos equidistantes delimiten nuestro territorio. Una en el Polo Norte, otra en el Canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. El hemisferio completo, de hecho, será nuestro. Esto no es nuevo. Esta frase fue dicha ya por 1912. Es decir, ellos continúan con su política internacional y desgraciadamente cada tanto aparecen gobernando la Argentina, lamentablemente demasiado seguido, hombres que están a ese servicio, es decir, al servicio de el lucro exclusivo para su bolsillo y no para beneficio del pueblo argentino, que es en realidad lo importante. Es decir, dense cuenta que nos están hablando, para resumir, de que la Argentina está pobre. La Argentina está más rica que nunca. Jamás en toda su historia la Argentina estuvo más rica que en este momento. Ni cuando era el granero del mundo, que decían pomposamente, cuando los ingleses se llevaban la carne y se llevaron la corporación de transporte y un montón de casas, de cosas, gracias a ese último pacto Roca-Runciman. Pero fíjate que estos canallas que nos gobiernan entregan el patrimonio nacional absolutamente sin importarle absolutamente nada del pueblo argentino. Y digo que era más rico que nunca en su historia, porque en esa época, que éramos el granero del mundo, se producía muchísimas, 20, 30 veces menos grano de lo que se produce ahora, si no más. La carne, las cabezas de ganado eran 8 millones, ahora hay 50, 60 millones, no sé si lo que pasa, Miguel, es que la parte comercial en la Argentina históricamente tiene presencia inglesa desde el mismo grito de la independencia. Pero cuando ellos vieron que la independencia en parte se la debemos a... Claro, cuando ellos vieron que no se podían quedar con el manejo político de la Revolución de Mayo, se quedaron con la parte comercial. Pero es que alguien dijo también por allá por Inglaterra que Argentina era su mejor colonia porque se gobernaba sola. Pero déjame terminar esta idea que estaba expresando. Vos sabés que digo es más rica que nunca, porque cuando se hablaba que era el granero del mundo del petróleo, no se hablaba en la Argentina. Y nosotros tenemos petróleo como para autoabastecernos y eventualmente hasta exportar. Que no conviene, Argentina no debería exportar una sola gota de petróleo, debería usarlo para su desarrollo, para tener energía barata. Argentina, en esa época de las vacas gordas, del litio no se hablaba ni se sabía para qué servía. El agua no valía una puteada y hoy en día vale una fortuna y cada día vale más. No hablemos de los minerales, no hablemos... Es decir, la Argentina, y eso que ya se sabía desde hace muchos años, porque yo he explicado también acá, que la lucha de Facundo Quiroga no era porque se oponía a Rivadavia y a los unitarios, en realidad Quiroga, él mismo lo expresó, era unitario por convicción, pero como su pueblo adhería a la causa federal, bueno, él defendía la causa federal. Del gas no se hablaba, ni se sabía que existía el gas para el uso que se le da hoy en día en la producción de energía. Sea que hoy tienen más importancia y mucho más interés, y por otro lado tienen una guarnición militar que maneja la salida a la Antártida y a los dos océanos, y todo eso fue creciendo durante estos tiempos donde los argentinos decimos una cosa y hacemos otra. Pero ellos sus propuestas, su pensamiento, está dirigida a 30, 40, 50 años adelante. Cuando en la Junta Militar que estaba en la Argentina decide provocar a Inglaterra en Malvinas, con toda la razón del mundo, que la soberanía hay que defenderla, yo estoy completamente de acuerdo en eso, pero no es haciéndose el gallito y haciéndolo por la fuerza, como se defiende la soberanía, porque en realidad lo que se hizo fue retroceder. Pero, mira, varias décadas. El primero de mayo es el aniversario del modelo argentino para el proyecto nacional que dice Perón en el Congreso, donde habla del tema cultural. No tuvo tiempo para la revolución cultural y yo creo que estamos pagando esas consecuencias. No, Perón tenía tiempo, ¿no? Miguel. Perón tuvo tiempo porque vivió muchos años, pero la desgracia es que no lo dejaron. No tuvo tiempo para la Revolución Cultural. Pero decir, lógicamente, la Revolución, la cuarta bandera... pero los primeros 10 años estaba ocupado en hacer la infraestructura. Y bueno... Y los 18 años que se perdieron era el tiempo y el momento para que la Argentina despegara. Había Miguel, que gestarla. Hay muchas cosas para decir, pero me gustaría que el 1 de mayo también hagas una incursión con alguna referencia a las cosas que pasaron ese 1 de mayo. Bueno, ¿sí? Decirle a los muchachos que se comuniquen conmigo, porque les tengo que dar el celular, porque el 1 de mayo... yo voy a estar en la vuelta obligado. No importa, después nos mandás el correo y de ahí vemos cómo hacemos, ¿sí? Bueno, Macanudo. Un abrazo. Buen fin de semana para todos. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. Es ahora 7:26 minutos, 23 grados 4 la temperatura. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. La empresa francesa Carrefour tiene 20.000 empleados en la Argentina. Cambiaron al CEO, ya lo comentamos en su momento. Llegó un francés. Y el francés empezó a ajustar las clavijas. Se fue a Fernández, que era el que antes manejaba la empresa, negoció también con el gobierno para evitar echar gente y para evitar que se produzca la hecatombe. Pidió que se le contemple un plan de emergencia. Claro, lo pidió Carrefour y después aparecieron todos atrás pidiendo lo mismo, un salvataje. El tema Carrefour es fundamental teniendo en cuenta la cantidad enorme de gente que trabaja. Hubo un acuerdo entre el gremio, el gobierno y la empresa francesa. Pero de todas maneras, es interesante seguir muy de cerca esto, porque la recesión, que ha hecho bajar notablemente el consumo en todos los hipermercados, y la inflación son dos cosas que la hemos conversado y hemos hablado permanentemente. Y estamos metidos en un problema que no parece resolverse. Ayer volvieron a vender otra vez el Banco Central 800 y pico de millones de dólares. Se siguen vendiendo reservas y el dólar se sigue escapando. Y esto es porque ya se han bajado de las letras, se han bajado de las acciones, porque no creen que eso sirva en una Argentina que se superendeuda y entonces van directamente a la apuesta de la moneda extranjera. Miguel. Señor. En línea está el señor Oscar Tedesco. Bueno, y hablando de Carrefour, qué mejor entonces que buscar una referencia. La gente que tiene que ver con la parte sindical, el secretario gremial del Sindicato de Comercio de la Capital es Oscar Tedesco, y elegimos hablar con alguien de la capital porque justamente un sector de la capital había parado en plena negociación algunos hipermercados diciendo que no estaban de acuerdo con lo que se había decidido a nivel de la federación. Así que vamos a charlar con él a ver cuál ha sido el acuerdo. Oscar Derrenzi, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Derrenzi. Bueno, a ver, ¿qué ha pasado en el Sindicato Capital? Que hubo quienes hicieron un paro, otros que dijeron que hay que esperar el acuerdo. ¿Cuál es la real situación de lo que se está viviendo? Mira, primero y principal, yo te agradezco el llamado para aclarar a la audiencia y decir que nosotros acabamos de superar una de las crisis más grandes que atravesó la Argentina, ya que estaban en juego 19.000 puestos de trabajo y más de 22.000 familias. Por supuesto que los arreglos que se llegan a esta instancia son sobre presiones muy grandes. Como vos comentabas anteriormente, el CEO que vino y descabezó la cúpula, porque Carrefour, durante 12 años, una empresa que fue señalada en la Argentina, de repente empezó a dar pérdidas. Y entró en un proceso preventivo de crisis. Y los procesos preventivos de crisis se les otorgan a las empresas cuando tienen 3 balances negativos. O sea, lo que hay que decir la verdad para que la audiencia sepa, el francés no vino a arreglar Carrefour. El francés vino a cerrar la operación en la Argentina y a dejar 19.000 personas en la calle. Y lo que hicimos con el sindicato encabezado por Cavalieri y metiendo al gobierno en el medio fue tratar de salvar esa fuente de trabajo en un país que no hay inversiones. La primera empresa extranjera, la primera empleadora del país que quedara cerrara, era algo que directamente no iba a abrir la confianza de los inversores que tienen que venir y que todavía no vienen, ¿no? Con respecto a la gente que paró, bueno, es un sector disidente del gremio que se creen que son los dueños de la verdad, que lo único que les interesa es... Perdóname, yo te quiero hacer una pregunta clarita porque me gusta y siempre nosotros informamos como corresponden las cosas. Sí, por supuesto. Que el disidente, de que ustedes llaman así porque pertenece al sector oficial, pero ahora aparentemente quiere ir en la búsqueda del secretario nacional y por eso me parece que la pelea, era el secretario general de Coto. No, él es el secretario de organización del gremio, él pertenece a Coto. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque no será que Coto también vio la oportunidad allí del mercado nacional, decir, bueno, se caen los franceses, hay que profundizar eso, ¿no? Pero por supuesto, yo si querés más adelante, hoy hablemos de Carrefour, pero más adelante te hablo, o sea, vos podés entender que todas las empresas están en crisis, la única que no está en crisis es Coto. Entonces, viste, hay manipulaciones que no pueden ser. O sea, por sobre todas las cosas nosotros podemos tener todas las necesidades de querer ser y ocupar lugares y hacer una interna, pero por sobre todas las cosas, cuando uno tiene la responsabilidad de dirigir un gremio de la magnitud que dirigimos nosotros, no tenemos que preocupar por los trabajadores primero y después por las internas que nos... Mira, te dejo, yo estaba a los gritos diciendo Cavalieri, Cavalieri, como que apareciera Cavalieri, a los gritos, porque decía, son 20.000 personas que quedan en la calle, porque además, fíjate que es un dato no menor, ¿no? Este hombre que vino, el francés, es un hombre que ha tomado decisiones en varias partes del mundo, lo tienen como un viajero, en donde no funciona lo mandan. La primera charla que hizo con los trabajadores, habló en francés con una traductora. La segunda lo hizo en inglés con un traductor. Y la tercera ya habló en castellano, o sea que ya está adecuándose al idioma español. Y le dijo a las 900 personas y pico que juntó que en este último tiempo se habían mejorado las ventas y que no se iba a echar a nadie, pero que todavía se estaba en plena negociación. Bueno, eso nos motivó inmediatamente a prestar atención porque ellos estaban anticipando ya que no iban a echar a nadie, sino que esos famosos 1.000 retiros voluntarios, que son para la gente de convenio, supongo, los 1.000 retiros, ¿no? Sí, son para... acá Cavalieri entró a funcionar, yo tengo una parte, porque esto es un problema a nivel nacional. Carrefour está desparramado a lo largo y ancho del país. Los 1.000 despidos todavía están en discusión, se van a hacer unos retiros voluntarios que al que se retire se va a llevar el 150% de indemnización. Lo que te debería contar es esto, que hablando en castellano dijo, pero no va a ser obligatorio, se va a ir el que quiere. Por supuesto. Es interesante que la patronal diga esto, ¿no? No, aparte de ser interesante, yo quiero que vos y tu audiencia tengan en cuenta y en claro que el convenio dice que no hay despidos, no hay cierre de locales y que los que se quieran ir van a tener el 150% de indemnización y a su vez va a haber tratamientos especiales para las mujeres embarazadas, para los hombres que están a punto de jubilarse y mujeres que están a punto de jubilarse. Ahora te digo, vos sabés que... Pero, perdóname que te interrumpa un cachito. Sí, por favor. El tema es el siguiente, porque si no, después van a cerrar algún local y la gente va a decir, mintieron. Hay locales que son propios y locales que son alquilados. Hay locales que son alquilados que pagan enormes precios de alquileres y venden mal. Y hay otros que están alquilados que pagan el precio de mercado del alquiler, pero que tienen ganancias. Los mercados que pierden dinero van a ser, y que tienen altos alquileres, van a ser cerrados y van a ser, la gente va a ser desparramada en las diferentes tiendas de la cadena. Y los hipermercados se van a convertir en mayoristas. Y después el resto va a seguir la operación. Carrefour fue la primera empresa en el país durante muchos años. Lo que pasa es que tuvo una directiva durante 10 años que fue un desastre. Por eso lo primero que hizo el francés cuando vino descabezó toda la cúpula. Bueno, lo que yo te iba a decir justamente es esto, es decir, no tienen solamente problemas en Argentina, sino que tienen problemas a nivel mundial, porque incluso en París se han presentado también en queja porque no le funciona la economía en los propios supermercados o en los hipermercados de Francia. Ahora, en la Argentina estamos viviendo otro problema. tenemos inflación y recesión, es decir, que ha bajado la venta en general de todo el comercio y también, por supuesto, en los supermercados. El hecho que haya dicho últimamente el francés que levantó un parte de la venta significa también que revisaron los precios, porque tengo entendido que Carrefour ha bajado los precios de acuerdo a lo que estaban cotizando antes, y eso no deja de ser interesante también tenerlo presente. Quiere decir que antes había un aumento de precios, porque sí, porque la dirigencia que estaba antes le parecía que había que remarcar, pero resulta que la mercadería no salía. Y el francés dijo, no, aunque ganemos poco sobre el costo, pero que salga la mercadería. Pero por supuesto, pero lo que pasa es que el problema hay que ponerlo en contexto y un poco más en la realidad del país. El hipermercadismo, las grandes superficies están en crisis en el mundo, no solamente en la Argentina. Como antecedente, este francés cerró la operación de Bélgica, por ejemplo, ¿no? Pero también vos estás hablando de inflación. En la Argentina tenemos que discutir cuál es el nivel de precios, cuál es el nivel de ganancia que tienen los empresarios. Porque no puede ser que los supermercados mayoristas vendan más barato que lo que venden los supermercados. O sea, nosotros y vos estás cansado de escuchar que los productores venden a un precio y cuando llega al final de la cadena, el precio se cuatriplica, se quintiplica, no sé, ya perdimos noción. Pero aparte, ya que estás hablando de inflación, uno de los costos más grandes que muchos economistas liberales se llenan la boca diciendo que es el costo salarial. El costo salarial es uno. Ahora, hoy, un hipermercado, un supermercado que antes pagaba 100 pesos de luz, hoy se le multiplica por 10 o por 100. O sea, hoy el costo de los servicios es uno de los costos más importantes. O sea, nosotros como ciudadanos sabemos lo que nos llama la luz, el gas, el teléfono, ¿estamos? Entonces, imagínate lo que es tener un hipermercado abierto todo el día con la luz prendida, y antes gastaban una cantidad de dinero y ahora gastan otra. Entonces, hay que empezar a implementar y a inventar cosas diferentes que no solamente recaigan en el precio del producto que vos vendés, porque si no es el huevo o la gallina. Ellos tienen que revisar su propio desarrollo y encontrarle también una solución allí, y no pasa por el ajuste de la gente, porque evidentemente vos sabés que los empresarios, cuando las cosas no les funcionan, lo primero que dicen es la variable de ajuste del ser humano, ¿no? Pero por supuesto. Ahora, esto no es así, vos lo sabés. O sea, ¿cuánto puedes...? Un día nos vamos a tener que sentar en una gran mesa y verdaderamente decir cuánto cuesta mantener abierta una operación. Vos hablabas de Coto, ¿verdad, recién? Sí, sí. Ahora, Coto tiene el campo, el frigorífico, la vaca, la mata, la comercializa, y vale lo mismo que el carnicero que tenés en la esquina de tu casa, el kilo de carne, o más. Me parece que hay cosas que no están funcionando bien, ¿no? Mira, yo creo que hay tres cosas aquí que son centrales. La primera, nosotros queríamos que Comercio operara y actuara. La segunda, que nos preocupa, es el acuerdo que se hizo en función a que va a haber un aporte patronal que ellos no van a hacer. Pregunto, ¿cómo afecta eso a la jubilación de la gente y cómo afecta eso al gremio, es decir, el aporte sindical? ¿Cómo se arregló eso? ¿Si lo va a poner el Estado? ¿Lo va a subsidiar? ¿Cómo funciona eso en la crisis? Y lo tercero es cierto que se van a cerrar o se van a regenerar, algunos van a funcionar como almacenes mayoristas, como dijiste, otros van a ser modificados de otra forma. Bueno, cuando ellos terminen de hacer ese estudio, redimensionen toda su empresa, tendrán que haber contabilizado los 1.000 que se quisieron retirar voluntarios, a lo mejor son más los que se quieren ir, y por el otro lado, cómo se reubicó la otra gente. Pero bien decís vos, esto puede repetirse como crisis si ellos no le encuentran una variable de ajuste a un problema en un país donde todos los días se modifican los costos. Entonces, son tres preguntas. La primera y principal es, en ese acuerdo, ¿qué pasa con el aporte patronal? ¿Cómo se ha resuelto eso? ¿Y cuánto afecta eso a la jubilación de la gente y a la cuota sindical? No, esto no afecta ni a la jubilación de la gente ni al aporte sindical. El acuerdo es por 18 meses. Y la reducción de aportes es sobre el último aumento salarial, el 15%, y Carrefour paga una adicional empresa, o sea, es el salario convencional más un adicional que nosotros logramos en los momentos donde las vacas eran gordas. En ese aumento en precios. ¿Perdón, me lo adicionaron 5.000 pesos? Es un poco, es variable, hay algunos que son 3.100, otros llegan a 5.000. No es una cantidad importante, porque son los que vienen arrastrándose de hace tiempo. Es el personal que tiene mayor antigüedad, ¿correcto? Entonces, esa gente, más el adicional empresas, más la antigüedad, se hace entre 3.400 en algunos casos y 5.000 en otros. Y ahí viene la reducción de aportes. No viene la reducción de aportes en todo lo que gana el trabajador, ¿sí? Viene en esos sistemas específicamente. Te digo porque la información no fue clara. Los medios publicaban justamente eso y a nosotros nos asustó cuando dijeron, pero ¿cómo? ¿No va a haber aportes durante 18 meses a la jubilación de la gente? O sea, vos estás desmintiendo eso. No, yo estoy desmintiendo totalmente eso. Y aparte, lo que vos decís, algunos medios... con esta interna y algunos que dijeron alguna carapizonda, dijeron que el acuerdo se había caído por el paro que había hecho este sector disidente. Y lo que hizo la empresa fue aplicar y pedir al ministerio una conciliación obligatoria, que esto retrotrae el conflicto al momento del paro, por 15 días y nos tenemos que sentar a negociar con 15 días hábiles más 5 días más. Pero no había caído el acuerdo, o sea, simplemente había caído el paro. Entonces hicieron toda una melange de que el paro de un sector había hecho caer el acuerdo y se quedaba todo en la nada. Ahora vos imaginate, yo soy disidente de la conducción del gremio. Se logra un acuerdo que para nosotros, y después cuando quieras te hago acercar una copia, es brillante porque salvamos 18.000 puestos de trabajo, que la gente va a seguir trabajando, que ahora a fin de mes va a recibir el recibo de sueldo y se va a dar cuenta de que no le descontaron nada. Y yo soy disidente y que digo que la conducción del gremio es maravilloso. Tengo que decir que son una porquería si me quiero enfrentar con ellos. Entonces usaron algunos inescrupulosos comunicadores sociales como para armar todo este ruido que no tiene razón de ser. Decime, cuando uno trata de entender estos tiempos, ¿cuántos trabajadores de comercio, que es el gremio que más gente tiene en el país, cuántos trabajadores de comercio hay en los hipermercados o en los supermercados grandes? Si se tiene más o menos estimado, ¿qué población laboral tienen los grandes hipermercados? Mira, te lo voy a decir cortito en lo que es, no te lo voy a decir en cantidad, pero el gremio de empleados de comercio tiene... alrededor de, a lo ancho y a lo largo del país, 1.250.000 trabajadores. El supermercadismo ocupa entre el 12 y el 15% de esa población. O sea que estamos hablando de 200.000 trabajadores. Así, más o menos. Ajá. En el país. Sí. Decime, ustedes tienen fecha de elecciones. ¿Cuándo son las elecciones? No, todavía no hay fecha de elecciones. El vencimiento del mandato es a fin de año. Entonces uno no puede adelantar las elecciones menos de 3 meses antes, eso lo dice la ley. Entonces ahora empezarán a correr los tiempos legales como para convocar a la Junta Electoral, hacer una asamblea. Todavía no hay una fecha concreta. Los pasos a seguir son, se hace una asamblea donde se elige la Junta Electoral que va a regir todo el destino de la elección y después se fija la fecha de elecciones. Ahora, yo no puedo, sería irresponsable de mi parte decir una fecha y también sería irresponsable de mi parte empezar empezar una campaña cuando todavía no hay nada. Esto es como si yo te digo que empiezo a hacer una propaganda de un programa que vos vas a poner dentro de 5 años que no sabés cuándo va a salir. Estamos hablando con Oscar Tedesco, que es el secretario gremial del Sindicato de Comercio de la Capital. Hemos optado a hablar con alguien de Capital justamente porque se había producido esa disidencia que quedó aclarada. Bueno, nos parece bien que se haya protegido la fuente de trabajo, nos parece bien que se haya participado y me parece mucho mejor que hayas aclarado que no se afecta ni la jubilación del trabajador ni el aporte sindical, cosa que no estaba muy claro en lo que se había difundido, ¿no? No, por favor, al contrario, yo cualquier tipo de aclaración que necesites, tenés mi teléfono, estoy a tu disposición. Y para contarle los detalles que a veces no trascienden en la prensa, ¿sí? Te saludo, Oscar. Te agradezco mucho la comunicación, ¿eh? Adiós, Oscar, te dejo. Adiós. 7:45 a.m. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, tres cosas que son importantes de lo que se charló. La primera, que el acuerdo entonces no perjudica a los jubilados, que no va a haber gente cesanteada, sino a 1000 retiros voluntarios, aquellos que lo quieran tomar. Lo importante es lo que dijo el francés, que hablando a 900 trabajadores, que los reunió, en la tercera charla que hace, les dijo que no era ni siquiera obligatorio los retiros. Y la otra cosa, que habían mejorado últimamente las ventas, porque habían bajado los precios y habían vendido más. También le dijo otra cosa, que tenían que llegar los de logística a conseguir comprar, igual que compran los supermercadistas chinos o los almacenes al por mayor, que no podía ser que ellos estuvieran pagando más precio. Es decir, un apriete para todo lo que hace a la compra, a los efectos de poder bajar los precios al consumidor. Bueno, veremos. Lo cierto es que la idea era cerrar Carrefour y echar a 20.000. Ahora estamos hablando de una reestructuración sin echar a nadie. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Mele. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Muy buen día. Pues sabés que mientras los coreanos se saludan y Corea del Norte cruza la línea de Corea del Sur, pasan otras cosas en el mundo, todo viene muy acelerado, pero da la sensación que habría una especie de congelamiento en este inicio bélico, ¿no? Sí, bueno, pero hay áreas que las activan y las desactivan según los intereses de su momento, ¿no? Hay un área en que de conflictividad, que como es Centro Europa, que la activan y la desactivan según el momento, y además porque si no sale en la prensa parece que el conflicto se hubiera o solucionado o en vías de solución. Y cuando vemos la realidad, parece ser de que no ha ocurrido nada en los últimos año y medio en la zona de limítrofe entre Rusia y las viejas, digamos, repúblicas socialistas soviéticas. Eso sigue vigente y sigue una dinámica propia que es activada o desactivada de acuerdo a los intereses geopolíticos de las grandes potencias. Y me refiero a todo lo que es la zona de Ucrania. Y en esa zona, por ejemplo, el año pasado ha habido más de 10.000 muertos y 20.000 heridos, y sin embargo en la prensa no ha salido absolutamente nada. Lo mismo podemos decir en otras áreas del mundo, donde la conflictividad está administrada también por los conflictos internos, pero que en el fondo tiene una fuerte impronta del poderes, digamos, de los poderes ocultos o fuertes de los estados. Por ejemplo, el tema del narcotráfico en México, en estos tiempos de elecciones, está mostrando realmente una cara dramática, ya que participar en la campaña presidencial de este año es una cosa casi suicida, ya que podemos hablar hasta de 70 muertos de candidatos a las próximas elecciones. O sea, hay una serie de áreas que siguen esa dinámica y que siguen siendo administrados por los poderes profundos de las potencias, que las activan o las desactivan mediáticamente, pero en sí mismo continúan su metodología. ¿Qué ha ocurrido en nuestra América del Sur? Este asunto, no sé si lo has estado siguiendo, pero apareció un tal Guacho en la frontera entre Ecuador y Colombia. Y bueno, eso es otra etapa más de una guerra sin fin, que es la guerra que se inició en el 48 en Colombia, y que parecía que después de los acuerdos de paz que tanto se habló, tampoco eso estaba en vía de extinción. Sin embargo, ahora vemos que hay una serie de otros grupos guerrilleros y grupos de narco que no se han ni desarmado ni desactivado y vuelven a aparecer en el territorio. Y esto hablo a cuenta de la muerte de estos periodistas que han sido asesinados, pero que son una pequeña muestra porque han sido mediáticamente conocidos. Pero en la realidad la frontera entre Ecuador y Colombia se ha vuelto a poner en actividad. Y eso nos lleva también a pensar por qué es el activo, porque es evidente que como Ecuador se había retirado o había obligado a retirar a la gran base militar de Mantra, donde estaba, era la base más importante norteamericana en América del Sur, bajo la administración de Correa, ahora nuevamente vuelve a aparecer un conflicto en esa zona que lleva a pensar al actual Lenín Moreno, ¿no es cierto?, y se están realizando operaciones en conjunto entre los ejércitos de Ecuador y ejércitos de Colombia, y eso nos lleva también a pensar que detrás de todo esto está el asesoramiento norteamericano, que como todos sabemos es por doble vía, incentivar algunos conflictos y de paso un buen mercado de venta de armamento y de colocación de asesores que vienen y se te instalan y empiezan a hacer y deshacer en la zona de acuerdo a los intereses generales que tienen esta política que ya tiene implementada por fuera de las administraciones norteamericanas. Vos sabés que cuando los carteles colombianos, no sé si vos te acordás, dijeron un día que estaban en condiciones de hacer un cheque y pagar la deuda externa de Colombia, sí. Recién ahí la DEA, recién ahí, dijo, bueno, ahora sí hay que ir en serio contra esto, porque los tipos tienen un poder económico imposible de que lo permitamos que exista. Porque en realidad, este negocio de la droga, que lo iniciaron los ingleses con la guerra del opio en China, y lo siguen manejando porque tienen una oficina en el Foreign Office que todavía existe, y lo manejan en el mundo, le ha permitido, por ejemplo, a la CIA en su mejor momento financiarse, porque una de las maneras de financiarse es manejar esas cosas. Le ha permitido a todos los países que han querido hacer alguna lucha en el mundo de penetración ideológica, manejar carteles de la droga. Hay un libro que no sé si lo habrás leído, que se llama Narcotráfico Sociedad Anónima, sí. que se agotó, ¿no? Muy bueno, donde se cuenta todos los carteles y toda la función y de qué manera se lavó la plata históricamente del narcotráfico, ¿no? Y además de eso, está cómo el sistema financiero internacional, que es una organización autónoma de los estados, ha encontrado una veta gigantesca de financiamiento en cash, porque ahí no corre ni cheque ni tarjeta de crédito, y de esa forma hay un gigantesco flujo de dinero negro, de la corrupción, de la violencia, del tráfico, hasta de los negocios, por supuesto, de lo que nosotros generalmente llamamos las cosas truchas, el contrabando, etcétera, etcétera, que se mueve a través de ello y que tiene una gran influencia en la economía occidental, porque debido a ello muchos de los grandes bancos que en el 2008 estuvieron temblando hasta que lograron torcer el brazo al Estado norteamericano y a los Estados europeos para que les cubrieran las pérdidas que habían tenido gracias a sus desaguisado que hacen, porque la verdad que el golpe no fue porque se escapó nada, sino porque ellos inventaron un negocio turbio, como fue el de las famosas hipotecas sobre viviendas, que las hipotecaban hasta 5 veces, la terminó pagando el productor norteamericano y los europeos con sangre, sudor y lágrimas, porque todavía Europa de esa no ha salido, sino que le preguntan a los griegos, los españoles, los italianos, los portugueses, etcétera, etcétera. Pero el cartel y la herramienta de la droga, como vos bien decís, que es una herramienta que manejan los británicos desde hace 200 años, con esa, digamos, esa capacidad de gentleman que tienen, de que ellos no tienen nada que ver y resulta ser que son los principales autores de todo esto, y también han permitido a ese estado profundo que del, de Estados Unidos y de otros países, y especialmente de Inglaterra, a tener una fuente de dinero fresco permanente, sí, para todas sus, sí, permanente para todas sus operaciones en el Medio Oriente, en América, en África. Claro, a partir de ahí desarrollan todo su armamentismo especial, y entonces tienen el manejo del dinero negro por un lado, que le permite hacerse fuerte militarmente por el otro, sí, son gendarmes en el mundo, y entonces manejan la oferta y la demanda, ¿no? Por supuesto. Y de paso, a las zonas donde están operando este tipo de estructuras, se transforman en países inviables, en situaciones incontrolables, porque el tema de la violencia, es una cosa espantosa cuando uno empieza a encontrar los números. Fíjate la contradicción de los modelos mediáticos. Sin que Maduro sea de santo de mi devoción, pero no hay una cantidad de bajas o muertes en los enfrentamientos, en las luchas políticas, etcétera, etcétera. Pero México, país fronterizo con Estados Unidos, el año pasado ha tenido 27.000 crímenes organizados por todos estos narcos. Sí. Y desde que se empezó la lucha hace 10 años, la supuesta guerra contra el narcotráfico, ya hay 270.000 muertos. Vos sabés que me quedé pensando mientras decías esto en lo que está pasando en Nicaragua, que merece un párrafo. Sí. De 65 muertos, 15 desaparecidos, de 10 años de Ortega, ¿no? ¿Qué le pasó a Ortega? ¿Se derechó? Bueno, yo creo que también ha habido mucho mitología. Se ha vendido mucho la imagen de un Ortega revolucionario que hace rato que no lo es. Además de tener una impronta personal, moral bastante complicada, por acusaciones ciertas y concretas que hay sobre ciertas actitudes que tiene, realmente ha aplicado un modelo que, aunque los progresistas estén tratando de defenderlo, en el fondo hemos visto que en 10 años de gobierno no ha habido profundos cambios en las estructuras sociales. Y sí, y no me quiero equivocarlo, estuvo durante un tiempo Borredán Merlo de jefe de policía, ¿no? Sí, bueno, fue un periodo en que hubo una especie de oasis para exguerrilleros o terroristas de América, que allí encontraron la panacea y encontraron un lugar donde poder y por eso después participa Borredán Merlo en el asesinato de Somoza en Paraguay. Exactamente. Ahora, fíjate, te corté en lo que estaba diciendo, pero me vino a la memoria esto, por eso lo quería yo decir. Fíjate que hay un dato no menor. El canal que está haciendo China en Nicaragua, que va a unir los dos Pacíficos, el Pacífico y el Atlántico, los dos océanos, que es competencia de Panamá. Y ahí también, no sé si no activó Estados Unidos en el problema, ¿no? Bueno, no nos olvidemos que Centroamérica es realmente, no ha dejado nunca de ser el patio trasero. Centroamérica nunca ha dejado de ser el patio trasero. Lo único que se le escapó por un tiempo, varios años, ¿no? Ha sido Cuba, pero que en general todos los demás países de la región tienen una dependencia absoluta y total a la política de defensa que tiene ahí instalado Estados Unidos. No, nunca se desmantelaron las bases militares, siempre ha habido una fuerte presencia de en Nicaragua, en Honduras, en demás lugares de esa zona. Jamás va a asumir alguien que afecte profundamente los intereses norteamericanos. Te dejo un trabajo para que pensés tranquilo. ¿Sabés qué rumores hubo ayer en la City, como dicen los periodistas? Que Domingo Felipe Cavallo se encontró con el presidente Macri. Bueno, entonces habrá que empezar a rezar. Te saludo, que tengas un buen fin de semana. Gracias igualmente. Feliz Día del Trabajador. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es la hora 8 en el territorio argentino. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Domingo Felipe Caballo, responsable de la crisis económica del 2001 y además partícipe necesario del endeudamiento argentino, se encontró con el presidente de la República para darle consejos económicos. Tengo los voceros de Caballo como de Macri, que negaron que se hayan juntado, pero en el mercado se habló de los consejos que dio el exministro en medio de la crisis del dólar y la impericia del gobierno para cumplir con la meta de inflación. Curiosamente, el endeudador, el Mingo, para que se tenga en claro que no dio detalles a Macri de las medidas que tomaría para encauzar la economía, sino que le dio una sensación de administración y de diagnóstico estructural. Caballo le habría dicho a Macri que el principal problema que tiene es la falta de coordinación de los equipos económicos. En ese sentido, le aconsejó que unifique cuanto antes los ministerios de Hacienda y Finanza. Domingo Felipe Caballo habría dicho que tiene toda la buena intención de asesorarlo al gobierno que está en la senda correcta. Otra vez Caballo en la economía argentina. El 53% de la población dice que no le alcanza el dinero que gana. Según una encuesta de expectativas económicas, más del 50% de los que respondieron dice que no le alcanza lo que gana para vivir. Las clases sociales más afectadas dicen que están en situación realmente de tensión. La gente tiene una percepción negativa de los ingresos más que del tema laboral. El índice general de expectativa económica, que mide la percepción de la población sobre la situación económica y laboral del país, advierte un nuevo retroceso en la percepción sobre la situación económica futura y de deterioro. El 53% dice que no le alcanza lo que gana para vivir. El estudio incorporó este mes datos sobre el poder adquisitivo declarado de la población y se desprende que ese 53% que no le alcanza el dinero para vivir tiene las necesidades cubiertas y deformadas por el tarifazo. La entrada de dinero mensual de una familia alcanza para vivir, aunque sin lujos, y no alcanza para vivir según las necesidades o expectativas, de acuerdo al estudio que dio estas cifras. 3 minutos pasaron de la hora 8 en la Argentina. A 10 días del crimen del colectivero, ayer agredieron a otro chofer. El conductor de la línea 85 prácticamente fue desfigurado en Quilmes cuando salía de su casa. A pocos días del asesinato del chofer Leandro Alcaraz en La Matanza, trascendió un nuevo caso de violencia. Un conductor de la línea 85 de Quilmes fue agredido cuando salía de su casa en la localidad de Berazategui. Como consecuencia de un ataque, quedó con la cara desfigurada y lesiones múltiples, por lo que fue trasladado a un hospital. El Banco Central se desprendió del 4% de las reservas en lo que va de abril para contener el dólar. El impuesto a las LEVAC agigantó la corrida y se están sacando de encima las letras del gobierno, porque además solamente invierten a corto plazo y le tienen temor a las de largo plazo y se vuelcan a la moneda gringa. La gobernadora de Buenos Aires, Vidal, manda a discutir una nueva ley de farmacias para contener el escándalo de Pharmacity, donde el vicejefe de gabinete quiere hacer un negocio y venderle Pharmacity a una cadena norteamericana después que la autorice la provincia. El deporte por Belgrano. Tras la muy mala actuación que tuvo el miércoles anterior por Copa Libertadores ante el Palmeiras en la Bombonera, Agustín Rossi podría salir como arquero titular de la formación de Boca. Es lo que está evaluando Guillermo Barros Esqueloto para el domingo 11 de la mañana, enfrentar en La Plata a Gimnasia y Esgrima. ¿Quién lo reemplazaría? Sería Guillermo Sara, que hace bastante tiempo no ve la posibilidad de ser titular en Boca. De todas maneras, esto se va a resolver en las próximas horas, porque el técnico de Boca tiene muchas dudas respecto al equipo que va a presentar el día domingo para intentar consagrarse campeón de la Superliga. En automovilismo comenzó la 38ª edición del Rally de Argentina, y uno de los candidatos a ganar el mismo, el belga Thierry Neuville, se impuso en el Super Prime Especial que se llevó a cabo en Villa Carlos Paz. Fue segundo el estonio Ott Tänak a 0.3 de distancia, tercero el actual campeón y además ganador en las tres pruebas corridas este año, Sebastián Ogier con un Ford, cuarto Andreas Mikkelsen con Hyundai, quinto el escocés Chris Meeke con un Citroën. En el día de hoy, dentro de un ratito nada más, 8:13 de la mañana, se completará la primera etapa que va a recorrer el Valle de Calamuchita, dividida en tres tramos de velocidad que se van a recorrer en dos ocasiones cada uno. Las bajadas Villa del Dique a las 8:13 y a las 14:51, a Boyacanto a las 9 de la mañana y a las 15:38 de la tarde, Santa Rosa de Calamuchita, San Agustín a las 10:13 y a las 16:51. Además, la jornada contará con otro Super Prime en el Parque Temático de Carlos Paz, que se va a disputar a las 12:08 del mediodía. Y los Jaguares, que vienen de hacer una muy buena actuación en su gira por Australia en el Super Rugby, mañana 4:35 de la madrugada, hora de la Argentina, del estadio Eden Park de la ciudad de Auckland, y dirigidos por el árbitro local Paul William, van a enfrentar a los Blue, el equipo de Nueva Zelanda. Recordamos que los Jaguares silbanaron dos victorias consecutivas en su pasaje por Australia, 25-20 a los Brumbies y 25-22 a los Rebels, y mañana buscan la tercera victoria consecutiva en esta temporada como visitante. Los Jaguares, entonces, dirigidos por Mario Ledesma, van a alistar a Joaquín Tuculec, el capitán, Bautista Del Gui, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Emiliano Bofelli, Nicolás Sánchez y Martín Landajo, Leonardo Senatore, Marcos Kremer y Javier Ortega Decio, Matías Alemano y Guido Petti, Nahuel Tetaz Chaparro, Agustín Crevi y Santiago García Bota. La cerveza Heineken, de origen holandesa, engaña a la población argentina. Mientras aquí decora sus cervezas con etiquetas absolutamente vistas y normales, en Europa figuran las Malvinas como Falkland y que pertenecen al Reino Unido. Un escándalo de Heineken, una cerveza que no se debe consumir hasta que cambien la etiqueta de lo que distribuyen en Europa. Después de meses de silencio, aparece entonces ahora a tratar de aclararlo la gente de la gerencia de Argentina, diciendo que ya se comunicaron con Holanda para que saquen del mercado lo que circula en Europa. La cerveza Heineken, que hace creerle al mundo de Europa que las Malvinas son inglesas y que en Europa se acepta porque así lo dijo la comunidad europea, igual que Gibraltar, que lo aceptaron como británico, no solamente reafirma la posición colonialista de los europeos, sino que es una información que le llega del propio mercado europeo, a donde ahora quiere Macri que hagamos negocios con el Mercosur. La empresa mencionada tiene una etiqueta de una cerveza premium que está hecha nada más ni nada menos que con malta cosechada en la Argentina y nuestra Patagonia, y encima le ponen un mapa donde dice que las Malvinas pertenecen a Gran Bretaña. Escándalo de la cerveza Heineken, que ahora se comprometen, porque reclamaron desde Argentina, a cambiar esa etiqueta, pero de eso no damos garantía porque el mercado común europeo reconoció como un territorio de ultramar que pertenece a los europeos, las Islas Malvinas, hace ya tiempo. El ahora 8:10, 23 grados 7 desde la Argentina, con Malvinas ocupadas por el agresor, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hola, Néstor. Hola, Miguel. Hola a todos. ¿Cómo andan? Bueno, hoy sale un informe en La Tercera en Chile. Dice, ¿cómo se liberó al rehén Sampaoli? Esto es porque son testimonios que revela el tras bambalina de los pagos al SI, que es el SI. El SI es el Servicio de Impuestos Internos de Chile. Por paraísos fiscales del ex director técnico de Chile, el actual director técnico de la selección argentina. El abogado Cristian Aste, experto tributarista, reveló ante la Fiscalía cómo se gestó el pago de impuestos adeudados por la Asociación Nacional del Fútbol Profesional de Chile por la entrega de dineros a Sampaoli y su cuerpo técnico en paraísos fiscales. El paso que regularizó su situación impositiva en el país le permitió terminar posteriormente su contrato a inicio del año 2016. Hay que recordar que el contrato que él tenía con Chile era hasta el 2018. Después se terminó liberando. Se había revelado que Sampaoli junto a Becasese y el preparador físico Jorge Decio había recibido sus salarios a través de tres sociedades offshore constituidas en paraíso fiscal sin pagar los impuestos respectivos en Chile. ¿Qué fue variando, Miguel, en esto? Fue variando lo que se le iba a pagar, porque acá se habla de un fin anticipado de su contrato. En este caso, lo que terminó haciendo saltar esto fue que Sergio Jadue, el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Chilena, había iniciado su colaboración con la Fiscalía de Nueva York por el escándalo de corrupción en la FIFA. Jadue espera que se conozca su sentencia el 11 de junio de este año, y en esa carpeta de la investigación sobre ese periodo que encabezó el exfiscal Carlos Gajardo, figura ese testimonio clave para conocer cómo Sampaoli regularizó su situación impositiva. Se trata de la declaración en calidad de testigo del abogado Cristian Nicolás Aste Mejías, quien el 12 de septiembre del 2016 dio cuenta de cómo se hizo cargo de pagar los tributos, que eran más de 500 millones que corrieron por cuenta de la asociación. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿A dónde se derivó? Bueno, había como empresas tercerizadas, por lo que uno entiende de esta declaración, de acuerdo a la ley, teniendo en cuenta que era el pago extranjero, residentes en Chile. Digo, no voy a entrar en todos esos detalles para no complicarla mucho más, pero lo que cuenta este Aste es que recién en la segunda quincena de octubre del 2015 le pidieron que revisara si era procedente o no acoger al técnico, al equipo técnico de la selección a esa normativa. Y dijo que sí, que en realidad habían recibido pagos en sociedades que eran de ellos y que estaban domiciliadas en paraísos tributarios, sin que por esos pagos se pagara el impuesto. Con este escándalo es que se termina siendo Sampaoli de Chile. Estos contratos de trabajo constató que se habían celebrado dos tipos de trabajo, que se habían producido algunos aumentos en ese momento y que en algunos figuraba monto a pagar por clasificación. Por ejemplo, el contrato del 3 de diciembre del 2012 completaba para todo el equipo técnico una suma anual de $900,000 más un premio por clasificar de $2,000,000. En diciembre del 2013, este contrato se modifica y establece una suma anual de $1,260,000 más un premio en esto que te estoy diciendo, un premio por clasificar en circunstancia que Chile ya se había clasificado. Digo, más allá de esto de Chile, me pregunto, este contrato por 5 años que tiene la Asociación del Fútbol Argentino con Sampaoli, ¿le seguían pagando a estas empresas offshore con domicilios en paraísos fiscales al cuerpo técnico de la selección argentina? Sería un buen tema para analizar respecto a cara del Mundial y que no salte después porque la Argentina se quedó afuera, sino que sea claro ahora qué tipo de contrato, si bien es un contrato entre partes, estamos hablando del técnico de la selección argentina, no de cualquiera. Sí, por eso no, veremos cómo avanza esto, Miguel. La diferencia es que en Chile él era extranjero. Ahora, aquí no se justificaría de ninguna manera, ¿no? No, y no se justificaría tampoco por qué hacerlo a través de cuentas offshore. Por eso digo, ¿a qué tipo de empresa? Porque acá más que nada lo que importa es estas empresas que manejan la imagen. Entonces, allí es donde aparecen, por ejemplo, $200,000 más, donde aparece que él tenía que dar unas charlas. Bueno, esto es lo que por lo menos aparece ahora en Chile. Lo que tiene que estar claro es que por esta causa Sampaoli fue sobreseído luego de que la Fiscalía decidiera no perseverar por tratarse de un sobresueldo entre privados. No es que no existía, sino que la relación se consideró que entre privados y por eso se profundizó también mucho. También te digo, más. Los chilenos que se quedaron con la sangre en el ojo porque van a ver el Mundial por televisión, sí. Aprovechan ahora para crear el escándalo, ¿no? Sí, igual esto tiene que ver, ya se venía hablando, lo que ocurre es que acá lo que se termina contando es porque se viene la sentencia contra el expresidente de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional el 11 de junio, es decir, viene ahora justo antes del Mundial. Bueno, de cualquier manera, mira, es todo tan interesante estas cosas, cuando escuchamos por allí que, viste, la mayoría de los grandes estrellas del fútbol argentino tienen problemas de no tributar impuestos en casi todo el mundo, sí. ¿No? Sí. Así que no sería una excepción el técnico de la selección argentina. Por lo visto, no. Y por último, hablemos, que a vos te gusta mucho y a mí también, Lautaro Martínez, más allá del empate de Racing de ayer, Lautaro Martínez otra vez convirtiendo un gol. Digo, para entender que lo hizo de visitante contra un equipo brasileño, como para dejar en claro que no solamente es de cabotaje, no solamente Lautaro juega bien aquí en la Argentina, sino que si tiene que ir a jugar afuera, también define partido, no más allá del empate final. Pero me parece que no lo llevan, ¿eh? Y va a terminar, por lo que uno está averiguando, aparentemente priorizaría a Dybala antes que a Lautaro, si es que considera determinada cantidad de puestos. Está claro que tiene que llevar 23 y tampoco puede llevar 50, pero cuando hay que elegir, bueno, veremos a qué le da prioridad, Miguel. Sí, yo te digo que si hay algo que haces una encuesta y toda la gente te dice dejarlo afuera, es a Higuaín. Higuaín no jugó nunca bien en la selección argentina, nunca. Sí, y además yo apostaba a Higuaín hasta el último amistoso, donde terminó ratificando que cuando juega con la camiseta de la selección argentina le va a terminar pesando una cuestión psicológica, que es aquello de no haber convertido goles decisivos y algo que generalmente con la Juve lo va a definir de otra manera, aquí con la camiseta de la selección argentina se le termina complicando y lamentablemente eso termina influyendo. Pero Miguel, buen fin de semana, nos reencontramos el lunes. Bueno, hoy te llamó un hincha de Racing para ponderarte tu incorporación en este elenco, y más ahora que vos estás diciendo que querés a Centurión. Sí, bueno, lo habíamos hablado. Te van a agasajar a vos y a Enrique, porque Enrique dice que el mejor de la libertad va a ser Racing. Yo soy objetivo, lo miro de afuera. Claro, sí. Bueno, un abrazo. Gracias al oyente, un abrazo. Chao, chao. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Hoy un oyente nos decía que también había que recordar a Beethoven, por Elisa. Thank you. María Elisa también se llama para Teresa en Alemania y está compuesto en la menor. Escuchen. Luego de Von Beethoven. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, el trabajo de Beethoven, el trabajo de Verdi. Estamos hoy con la música clásica, Diego. ¿Qué tenés vos para aportar? Yo tengo para aportar tangos, si querés. La de Beethoven, este tema lo hizo famoso el príncipe Kalender, gran ejecutante de piano, y se convirtió en el sonido de espera de todas las líneas telefónicas cuando llamabas un computador. Es cierto, mirá que te rompió, tenés razón. Porque no paga derecho de autor, estás vencido ya hace años. Entonces, no, vos bien. Le llamabas y te pasaban para Elisa por el príncipe Kalender. Bueno, contame, porque con eso se hizo la primera película, ¿no? También, sí. Tango. La primera película fue tango. La primera película sonora. Un día como hoy se estrenó. Ahí me mataste. Ahora no me acuerdo porque no lo tengo, pero no creo que haya sido hoy, pero no importa. El querido y admirado Armando Laborde, vamos a recordar, que en realidad se llamaba José Atilio Dattoli. Nació en el barrio de Palermo el 27... Perdóname, 1933. Luis Moglia Bart. Primera película sonora argentina, se estrena tango, un día como hoy, 1933. 27 de abril de 1922 nacía Armando Laborde, falleció el 12 de diciembre de 1996, fue parte de la orquesta de Juan D'Arienzo, compartiendo los vocales con Alberto Echagüe desde 1940, y estuvo durante largo tiempo, es un cantor de grandes condiciones, afinado y con un timbre agradable, y debutó en el 44 con los temas Magdale y Color de Cielo en el disco, hasta 1984, que pasó a estar acompañado por la orquesta del bandoneonista Alberto Di Paolo, y grabó 10 temas para el sello Magenta. El padre era carnicero, y de chico, Laborde cantaba con pequeños conjuntos de su barrio. Hizo varias pruebas en algunas radios, y cantó con las orquestas de Manuel Buzón, Ricardo Tanturi, Horacio Salgán, y por varios días fue el cantor sin nombre, ya que a veces se ponía uno y al día siguiente lo cambiaba, y fue Jorge Dalton, Jorge Dattoli y Roberto Tames. Su nombre artístico nació cuando volvía en ómnibus con la orquesta de D'Arienzo desde el Hotel Carrasco hacia el centro de Montevideo, y a D'Arienzo se le dio preguntarle al conductor cómo se llamaba y este respondió Armando Laborde. Y el maestro le dijo, ese es tu apellido de cantor. Y con D'Arienzo grabó 145 temas. Cuando Héctor Varela vuelve a formar orquesta en 1951, Laborde se incorpora como cantor junto a Rodolfo de Sica. Estuvo largo tiempo con él y las presentaciones de la orquesta, que tenía grandes músicos, eran realizadas por Cacho Fontana. Hicieron presentaciones también en televisión por Canal 11. A lo largo de su trayectoria tuvo varias idas y vueltas en las orquestas de D'Arienzo, Héctor Varela y Alberto Di Paolo. Es una de las grandes voces de nuestro tango y lo escuchamos cantando uno de sus grandes éxitos, De puro kurda. Thank you. sirva un trago más de caña. Yo tomo sin motivo y sin razón. No lo hago por amor, que es vieja manía. Amor, que me aturda, ni tengo que olvidar la traición. No tomo porque sí, de puro cura. Pa' mí es siempre buena la ocasión. Y a mí, ¿qué me importa que diga la gente? Que pasa la vida sobre un monstruo de amor. Por eso dejo de ser bien decente. No pierdo mi hombría ni estudio de honor, me gusta. Por eso me pego al estaño, a nadie provoco ni obligo jamás. Y salpicando los baños, lo hago conmigo y de culpa no más. Mi hombría ni el turbio de honor me gusta así, y por eso me pego al estaño, a nadie provoco ni obligo jamás. Al fin tomando todo un daño, todo conmigo me turba nomás. Al fin tomando todo un daño, todo conmigo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Enrique, ¿Boca puede ser campeón hoy sin jugar? Puede ser campeón, sí. Sí, porque si pierde Godoy Cruz de Mendoza, bueno, no va a tener que hacer absolutamente nada Boca para salir campeón el domingo. Quedaría Boca 53... y Godoy Cruz 47, Boca con perdiendo Godoy Cruz, tiene que esperar sí hasta el domingo para consagrarse campeón, y lo haría si gana. Si empata tendría que esperar, porque después quedan tres fechas más. Perdóname, si pierde Godoy Cruz. Si pierde y Boca empatando, ya se asegura. Eso, Boca al salir a la cancha ya está es campeón, porque está 0-0 el partido. Está 0-0, perfecto, sí, claro, exactamente. Están... O sea, es al revés. Si le hacen un gol o si pierde Boca, ahí cambia la historia. Ahí cambia la historia, exacto. Pero cuando empieza el partido, Boca sería campeón. Boca sería campeón, exactamente. Pero hay que ver, ¿no? El partido hoy es muy complicado para Godoy Cruz y seguramente... No, además es un partidazo, pues es un clásico. No, además es clásico y además con mucha pica, ¿no? Ya ha habido muchos incidentes en este partido porque juegan las dos provincias cuyanas. ¿Dónde se juega? ¿En San Juan o Mendoza? No, en Mendoza, en el Malvinas Argentinas. Y bueno, habrá que esperar qué es lo que pasa, pero... ¿El público sanjuanino puede ir? No, esa locura no la van a hacer. ¿Los locales no pueden ir? No, los locales, los locales Godoy Cruz. Ah, locales Godoy Cruz. Claro, que no puede, los que no pueden ir es... Son los visitantes, que es San Martín de San Juan. Creo que una medida acertada, porque este partido ha tenido muchísimos problemas durante mucho tiempo, así que no hay que arriesgarse a que pueda haber inconvenientes porque vienen los hinchas sanjuaninos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. ¿Cómo hacer para explicarle a ustedes lo que pasa a espaldas de nuestro pueblo mientras nos entretenemos con un montón de cosas que son importantes, pero que muchas de ellas no tienen la característica de importancia que deberían tener comparativamente a las que de verdad pasan sin que el gran pueblo argentino se entere? Cuando decimos que el gobierno tiene un plan de negocios, estamos estableciendo que la ociocracia en el poder no solamente ha creado condiciones para los propios integrantes del gabinete que siguen haciendo negocios empresarios, sino para los amigos privilegiados del presidente o del grupo gobernante.

no se operó para salvar la vida del hijo que venía en camino, ¿no? Tenía, y por eso el Papa la declaró santa. Por no abortar, prefirió morir. Modelo entonces para tantas mujeres. Además, bellísimos datos biográficos. A ver. Bueno, gracias. Adiós. ¿Quién es? Hola, el payador Aldo Clubelier. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, joven? ¿Me da permiso para hacer una décima para Racing? No está bien. A ver, dice Racing, Club de Avellaneda, el cuadrito de José. Su gloria se evocaré en la Deportiva Rueda. La historia siempre se queda, de la cual hago consumo, multiplico, resto, sumo, con palabras muy sensatas, por donde este corbata del gran maestro perfumo. ¿Le gustó? Sí, me gustó, pero es antiguo. ¿Por qué no me habla de Racing del futuro, que estamos cocinados? estamos en la lona. No hay que olvidarse lo grande, como en este corbata, perfume y tantos otros. Sí, sí, hola, bueno, gracias, compañero. ¿Quién está? Estela Fabrici, buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? ¿Estuviste en la feria del libro? Sí, señor. Contame el escándalo. Bueno, mira, primero que estaba todo cortado, Bueno, contame el escándalo que ocurrió cuando no dejaron hablar a los ministros. ¿Estuviste ahí? Sí, estuve. Pero ¿sabés por qué es? Porque, quieren sacar, tengo acá, los papeles y el proyecto de ley, la UNICABA, que es, dice, en los últimos meses venimos asistiendo al intento de reformas que el macrismo quiere imponer para la educación de adultos, tanto en capital como en provincia de Buenos Aires. Estas reformas van de la mano de una política general de recortes, despidos y destrucción de lo público. Bueno, ocurrió que los trabajadores, directores, estudiantes... No, mira. El Instituto de Formación Docente estuvieron en la cuadragésima cuarta feria del libro y ahí nos dejaron hablar a los ministros, ¿no? No, mira, estaba todo cortado Plaza Italia y le pregunto a la policía, pensé que iba a ir Macri. No, bueno, había que... No, pero la pregunta es, ¿llegaron hasta el mismo...? Sí, a la sala Jorge Luis Borges. Sí, estaba el ministro, el secretario de Cultura, no ministro, Pablo Avilluto. Estaba Enrique Abogado. ¿Cómo, Tesoro? Sí, estaba Martín Grespacher, el director de Artes y Letras de la Intendencia. Bueno... Y cuando en ese momento empezaron a gritar y mira, a interrumpir, ¿no? ¿Sabés qué había pasado? No era el oficialismo que venía, era el uruguayo Jorge Drexler. Y por primera vez abrieron gratis las puertas después de las 8 de la noche para que escucharan el recital del uruguayo. Bueno, te saludo. Espera. Chao. 8 de la mañana, 49 minutos. ¿Quién está? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Quién es? Una preguntita, Miguel. ¿Quién? ¿Me escuchaste? ¿Quién es? Cristian de Paso del Rey. Sí. Sí, ¿cuánto perdimos de dinero en esta semana del Banco Central, más o menos? Un estimativo. 3.000, 4.000 millones. Bueno, eso sería equivalente a electrificar el ferrocarril hasta Rosario. Ahora, yo le hago una pregunta. Esto de Yel, que usted estaba comunicando recién, más lo que va a pasar usted sabe lo que va a pasar en la refinería San Lorenzo, porque aparentemente la quieren cerrar. Son activos de YPF. Yo me pregunto una cosa, en el grado de crisis energética supuestamente que nosotros vivimos, el despilfarro que hay de energía al hacer jugar los partidos de fútbol a cualquier hora, usted sabe lo que consumen los reflectores de la luz de todo esto. ¿Qué es lo que va a pasar con la Argentina? No, pero además no pasa por ahí, pasa porque en lugar de desarrollar las reservas que tenemos de gas, petróleo y combustibles de todas clases, estamos importando mucho más que en el gobierno anterior y además no se está poniendo la industria en funcionamiento ni siquiera parecido a lo que pasaba antes. Así que esto es un escándalo de proporciones. Y otra pregunta más, Miguel, y ya lo dejo para otro oyente. ¿Quiénes son los que están? Porque yo estaba leyendo en la internet, hay mucho malestar. ¿Quiénes son los que...? Porque acá viene otro negocio, Vaca Muerta. ¿Quiénes son...? A mí me gustaría que algún día haga un editorial de quiénes son los futuros operadores de Vaca Muerta. Están tratando de armar una ingeniería económica. Es muy extraño lo que se viene en la Argentina. Realmente yo, sinceramente, a los 42 años, sinceramente, le digo, no le veo futuro a la Argentina. Le mando un beso grande. El intendente de José de Paz, Mario Isi, hizo una presentación ante el defensor de la provincia de Buenos Aires y logró que le acepte la protesta acerca de que se aplique la tarifa social a 9.000 entidades de bien público que existen en la provincia de Buenos Aires y que sirven, tanto para jóvenes como para adultos mayores, a 1.700.000 personas y que con los tarifazos que le llegaron la mitad no puede funcionar. El intendente de Malvinas hizo la presentación, de José de Paz, hizo la presentación sobre José de Paz, pero aclaró que lo hacía también en nombre de las 9.000 entidades de bien público y el defensor le dio lugar. Ahora habrá que ver cómo se hace para que le apliquen a las entidades sin fines de lucro la tarifa social. ¿Quién está? ¿Dónde Linier de Renzi? Quería opinar algo de la provincia, por más que... eso que lo del 3 de febrero de Renzi, eso que pase los dos casos ahí nomás, a 15 cuadras los asesinatos por delincuentes de Renzi. Y hasta, ¿sabe lo que están diciendo? Que las cámaras que grabaron es de un supermercado chino. Mire usted, ahí, ni ahí que es una, un distrito de Macri que gobierna Valenzuela. Ahí en 3 de febrero, de Renzi. Entonces, en la provincia de Buenos Aires no es que solamente están desprotegidos las intendencias que están en oposición a... El problema de seguridad de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, y después en menor medida por las cámaras o la policía municipal y demás de los municipios. Pero no se hace lo que hay que hacer, que es que circulen permanentemente los patrulleros e ir a buscar a las cuevas a los delincuentes, porque la policía si quiere sabe dónde viven y dónde están. Los saludo, gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Miguel Martamarín. Miguel. Sí, señora. Bueno, mira, evidentemente yo te voy a agradecer el haber podido hoy, tener un jolgorio en el alma con Beethoven, porque todos llaman, todos hablan, pero evidentemente se ve que les importa muy poco ya la música clásica. Y sería muy interesante que cada tanto recordaran algún clásico, porque si existe la música es porque ellos existieron. A mí me emocionó mucho hoy escuchar ese tema porque fue mi tema de tercer año y de todos los que hemos estudiado piano. En tercer año teníamos que interpretar para Elisa de Beethoven. Así que te lo agradezco en el alma. Chao, señora. Chao. En 1937, un día como hoy, moría Antonio Gramsci. Gramsci, ustedes saben que fue un teórico y un político italiano, difusor del Partido Comunista de Italia. Algún día vamos a hablar del grancismo, que es una forma de hacer política muy interesante y también que tiene objetivos muy claros para destruir a quien se lo pone. ¿Quién está? Sí, de Renzi. Aquí Bernardo de Jauregui. Por dos cosas. Una futbolística. Como es de dominio público, el glorioso Canario ha descendido a la B Metropolitana, entonces yo debo decir, gracias a la dupla técnica y a su equipo, gracias a los jugadores, gracias a los hinchas simpatizantes y socios del Club Social y Deportivo Flandria, gracias a los dirigentes, gracias al pueblo de Villa Flandria Jáuregui por este acompañamiento y por haber dado todo en aras de un objetivo. No se logró, pero no importa, volveremos. Eso con relación a la futbolística. Y con relación a nuestra realidad, debemos, no sé, son criterios, son pensamientos. No digo que sea una verdad de puño, pero yo me he tomado el trabajo de escuchar y repasar muchas de sus editoriales que están en Facebook, en YouTube, las he repasado una por una. Y hay un hilo conductor de coherencia que tendríamos que llevar todos nosotros. Enseguida nos ponemos contra, enseguida nos dejamos arrastrar. Basta, tengamos una coherencia. Si somos peronistas, somos peronistas, con matices, sin matices, pero no dejarnos pisar, pisotear, y además bastardear como lo está haciendo este gobierno. No sabía. En 2003, en las elecciones presidenciales de la Argentina, la fórmula integrada por Carlos Menem y Juan Carlos Romero se impone con el 24.14% de los votos a Néstor Kirchner, que obtenía el 22.05% acompañado de Daniel Scioli. Después se retiró Menem y entonces no hubo segunda vuelta. ¿Quién está? ¿Quién es? Hasta Alberto. ¿Quién? Alberto. Señor. Bueno, mire, yo solo quiero decir muy poquita cosa. Me siento tan avergonzado de lo que pasó ayer en la Feria del Libro. Pero fíjese que la Feria del Libro ahora es para ignorantes, para depredadores. Consecuentemente pasan estas cosas, cosas que en otra época no pasaban. Vivo avergonzado, día a día me avergüenzo de esta situación, de este bendito país que le hace falta gobierno y que no tiene desde hace muchos años. Creo que desde que desapareció Perón, se acabaron los gobiernos para nuestro país. Gracias, buenos días. ¿Quién es? Sí, Emilio de Seiza. Hola. Hable. Sí. Derrenzi, mire, yo estuve repasando todo lo de ustedes hace mucho tiempo también en el Facebook, el tema de la crisis que se vive ahora, y lo que quisiera que, bueno, yo hice un estudio de la modalidad que la gente, que se va a profundizar la crisis, porque la gente que tiene gas natural ahora se fue a la garrafa, acá en el barrio, acá en el Seiza, mucha gente se fue a la garrafa, el que tenía cable puso una antena que prepaga, y bueno, esto se va a profundizar, porque atrás del gas hay obreros que trabajan, atrás del cable. Es el achicamiento del confort, ese que el presidente dijo, hay que gastar menos, entonces tenemos que estar pero ahora viene, con la estufa de leña y con una pantalla. Y lo escuchaba el muchacho, al dirigente de los supermercados, lo invitaría a que recorra la provincia de Buenos Aires, porque póngale, en la 205 hay... más o menos habrá unos 30 hasta Cañuela, mayorista. La gente va a los mayoristas, compran en los mayoristas. No, lo dijo justamente, que la gente se está inclinando a los almacenes mayoristas, por eso los grandes hipermercados, en el caso Carrefour, van a transformar gran parte de eso en almacenes mayoristas. Claro, pero pues, le quiero decir que digamos que esto es un colapso. ¿Sabe por qué es eso? Porque evidentemente en los mayoristas, donde uno va y compra, qué sé yo, en lugar de una botella 6, la cosa no tiene ni exhibidores, ni tanto trabajo de mostrarse bien para que la gente lo consuma, sino simplemente es una cuestión de precio. Vale tanto las 6 botellas que sí, van en la caja. Claro, claro, igual que el pollo, póngale acá un pollo vale 25 pesos, póngale, y usted va a un supermercado vale 40, 50 más. Es cierto, es así. ¿Me entiendes? Bueno, lo saludo. Chao, vale, recibe. ¿Quién es? ¿Quién está? Hola. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El último llamado, ¿quién es? ¿Quién es? Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Juan Domingo. Hable. Sí, escúcheme. En Rafael Calzada... se susciten varias cosas. Una de las cosas, usted había dado un teléfono donde no me pude comunicar nunca, que es para hacer denuncias. Los árboles superan... Espere. ¿Cómo que no se puede comunicar nunca? No es para comunicarse, no es para dejar un mensaje. Dale el número de teléfono donde tiene que dejar el mensaje el señor. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Llame ahora ahí, corte este llamado, llame ahí, deje su denuncia, deje sus datos personales y con mucho gusto lo vamos a investigar. Hasta luego. Diego, estamos parados frente a las vísperas del 1 de mayo, nosotros el lunes por supuesto y el martes vamos a trabajar, pero te das cuenta, hoy hay una movida en Ferro donde va camioneros, van las 2CTA, van algunos movimientos sociales, pero no hay nada, no hay nada organizado para el 1 de mayo. No, no hay actos para el 1 de mayo, como que se lo ha ignorado. Ni siquiera los gremios se han preocupado por hacer un acto del 1 de mayo o aunque sea una misa en la catedral. Estamos complicados. Sí, la verdad que sí, porque ¿dónde están los gremialistas? No, pero no pasa solamente donde están los gremialistas. ¿Dónde están las masas de los trabajadores que en otro tiempo se automovilizaban, no? Sí, bueno, pero ahora tampoco tienen motivación para movilizarse. Es que es un avance cada día más del individualismo en la sociedad argentina. Es lamentable, pero es así. Decime, Enrique, ¿alguna vez en tu vida ha sido una manifestación de un 1 de mayo? No. ¿Nunca, no? No, no, no. Sí, ¿viste? No tenés la posibilidad de, y ya tenés unos cuantos años, ¿no? Y estoy a punto de cumplir el mes que viene 54. ¿54? ¿Pero qué hizo este chico, Diego? Habla ahora cuando termina, habla un poco con él. Sí, con los 54 años, ¿dónde estuvo? Me tiene que adoctrinar. Sí, pero bien. Yo te digo que es un pibe todavía porque viene todos los días de pantalones cortos. Yo creí que tenía 40. Bueno, ¿cuál es lo último en deporte? La fecha, ¿no? Bueno, no, antes que la fecha le voy a contar algo que le va a interesar a usted, que tiene que ver con Racing, ¿no? Que nosotros ya hablamos que Racing está interesado en la vuelta de Gustavo Bou. Pero si eso no es posible y Vélez no puede retenerlo, Racing va tras los pasos de Mauro Zárate para reemplazar a Lautaro. Alguno que lo quiere vender. No, Miguel, es factible porque Vélez tiene que pagar $1.700.000 por la cesión de los derechos del jugador, que vienen en un club italiano, creo, no recuerdo ahora. Está bien, pero Mauro Zárate no garantiza goles. Bueno, yo creo que es un gran jugador y que puede reemplazar. No, que gran jugador sí, pero yo digo no garantiza. ¿A Lautaro lo puede reemplazar? No te olvides de Fernández, que está jugando en Chile. No, está bien. Yo lo entiendo y comprendo lo que usted está apostando a lo que sería más económico para el club. ¿Cómo se llama el peruano? El peruano Paolo Guerrero. Anótalo. No, sí, eso ya lo hablamos. Creo que también es factible eso. Pero Racing también estaría interesado en Mauro Zárate. Por lo menos lo que dice, a lo mejor es, como dice usted, algún intento de algún representante. ¿Alguno que lo quiere colocar o quiere agarrar los papeles rápido en Vélez? Y sí, a lo mejor lo están presionando a Vélez para que ponga la plata, claro. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, recordamos entonces la fecha, lo más importante, el domingo a las 11 de la mañana, Gimnasia Boca, allí Boca puede salir campeón con un solo punto si hoy pierde Godoy Cruz de Mendoza. Lo ratificamos, pero además tenemos partidos sobresalientes como mañana a las 15:30 Newell's Old Boys de Rosario Independiente, más temprano.